Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren de lo insólito por las vías del misterio? Aún tenemos un pasaje para ti. Todos los miércoles, de 7 a 9 de la noche, los misterios nos miran en Radio Llamaradas. La verdad es que cuando se inicia un programa como el que está comenzando ahora mismo, uno no sabe realmente cómo afrontar dicho inicio, pues la figura de la que hablaremos hoy siempre genera una pasión y controversia como pocas se han dado en la historia de la humanidad. Sé de buena tinta que en muchas ocasiones los sentimientos desatados hacen que intentar de algún modo exponer algo diferente a lo que actualmente se encuentra escrito de él o de otros similares son muy difíciles de asumir por algunas personas o credos, aunque no por ello debe de ser menos interesante, pues creo sinceramente que en todos los aspectos referidos a la religiosidad y sentimientos pueden e incluso en ocasiones deberían de ser modificados si así se necesitase, sin perjuicio alguno, ya que el mensaje dado por dicho maestro o deidad, sea cual sea esta misma, seguirá exactamente igual y no por ello debe de ser sacralizado, pues el modificar algunos aspectos del mensajero no deberían, como digo, afectar al contenido del mensaje. Muchas son las personas que creen en él como una divinidad, otros, sin embargo, lo consideran como una especie de líder que supo manejar a un gran grupo de personas ávidas de alguien que les guiara por el camino a recorrer. Incluso otros dudan de su propia existencia real como individuo siquiera, pero lo que es completamente seguro es que su figura, después de más de 2000 años, no deja indiferente a nadie. Nosotros hoy no vamos a cuestionar ninguna de esas tres vertientes, pues no es esa la intención del programa. Tan solo intentaremos presentar una visión totalmente diferente de algunos de los mitos e historias que se explican de él. Y como ya hemos anunciado, esta semana nuestro tren de lo insólito circula por las vías de un paralelismo que se ha explicado en pequeñas pinceladas y que en ocasiones se ha llegado a ocultar sobre esta figura tan emblemática. Y para ello los misterios miran a José de Thor, que nos hablará sobre Jesús y su conexión egipcia. ¡Comenzamos! Bueno, y esta semana empezamos recordando que nos podéis escuchar a través del 107.8 de la FM aquí en Radio Llamaneras y también en las plataformas digitales Radio Edenex, en edenex.es, la radio del misterio en internet, y Radio Phobos. En cualquiera de las dos plataformas digitales nos podéis encontrar, aparte del, como digo, el 107.8 de la FM. Y ahora vamos a presentar a las personas que nos acompañan aquí en el estudio de Radio Llamaneras, empezando a mi izquierda por Marta Envid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Tema controvertido el de hoy, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que estamos acostumbrados a una versión de Jesús y hoy quizá cambiamos el prisma y, y a lo que estamos acostumbrados. Que algo que queremos aclarar es que nadie se sienta ofendido por lo que se pueda decir hoy de la figura, porque estamos hablando sobre todo de la mitología que tiene a su alrededor el propio Jesús, pero que en ningún momento vamos a querer decir que la nuestra sea la razón. O sea, es algo que cada uno lo escuche, que valore y que piense por sí mismo y crea en lo que quiera. Exacto, y respetando a todo el mundo y sus creencias. Por supuesto. Mario Ortega, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Llevas un mamotreto hoy, ¿no? ¿Se dice mamotreto o lo que sí, llevas siempre? Sí, mamotreto. Bueno, siempre documentación, cosas. Muy interesante. ¿Me has enseñado un libro? ¿Cómo se llama este libro? Sí, el libro es El linaje secreto de Jesús, la conexión templaria y iriálica. Muy interesante, ¿eh? Porque es lo que decía, desde luego Jesús es una figura que hoy hablaremos sobre todo de su vertiente egipcia, por decirlo de alguna manera, pero tú traes conexiones templarias, conexiones egipcias, hay conexiones de todos los tipos, ¿no? La verdad que sí, es muy interesante. Pero bueno, yo lo que siempre digo, pese a todo, sea como sea, lo que hay que quedarse es con el mensaje. Ana María Torralba, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿quieres las vías de contacto? Por supuesto. Pues tenemos la página web www.losmisteriosnosmiran.com. También el mail del programa, que es programa@losmisteriosnosmiran.com. También os podéis encontrar en Facebook poniendo en el buscador Los Misterios Nos Miran. Ahí encontraréis el perfil y la página. También en Twitter, @misteriosmiran. Y como novedad, en el YouTube hemos abierto un canal y allí poniendo en el buscador también Misterios Nos Miran, pues encontraréis unos vídeos y todo lo que estamos subiendo últimamente. A poco a poco. Exactamente. Sí. Muchas gracias. José de Zor, nuestro invitado de hoy, es doctor en psicología, máster en psicología clínica, trainer internacional en programación neurolingüística, máster en hipnosis clínica y sugestología. Ha realizado incursiones televisivas y radiofónicas en todo tipo de programas de radio y televisión y también ha escrito para muchos y muchas y diferentes revistas de prensa especializada, además de que ahora se adentra también en el mundo de la historia y más concretamente en la relacionada con la conexión que Jesús pudo tener con el país de los faraones. Y es por eso que hoy le agradecemos que esté aquí en Los Misterios Nos Miran para hablarnos de este tema tan interesante. José, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado de estar con todos vosotros en vuestro programa. Igualmente, te agradecemos que estés aquí en Los Misterios Nos Miran para hablar de un tema que, ya lo hemos dicho un poco en la introducción, puede ser un poco peliagudo, ¿no? Para sobre todo para las creencias de las personas, y por eso hemos comentado que tampoco, que cada uno crea lo que quiera, ¿no? En este aspecto. Bueno, es peliagudo en el sentido en que a lo mejor puede cuestionar algunas de las cosas que damos por sentadas, pero yo pienso que siempre el conocimiento y el amor a la verdad y el querer ver lo que realmente sucedió en la historia es siempre un ejercicio de salud mental y de salud interior. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que sabemos que muchas veces los extremos pueden ser malos en todos los sentidos, ¿eh? Tanto en la creencia como en la no creencia, y es por eso que lo comentamos, que las personas no se sientan en ningún momento ofendidas por un lado y por otro, evidentemente. ¿Cómo se adentra un hipnólogo clínico en la historia de Jesús y Egipto? Bien, como hipnólogo clínico, como estudioso de la psicología, nosotros trabajamos sobre todo pues con el mundo del subconsciente o del inconsciente. Y hay un gran padre de la teoría del inconsciente que es el discípulo de Freud, que es Carl Jung. Y Carl Jung habla de los arquetipos, del simbolismo que está contenido en ese mundo del inconsciente, tanto el inconsciente individual como colectivo, y la religión, lo religioso, las creencias, todo esto forma parte de la iconografía del inconsciente colectivo y también del inconsciente individual que está en las personas o que está en las culturas. Y yo en su momento pues tuve mucha curiosidad, porque al fin y al cabo he sido criado y he sido educado en la fe judeocristiana o en concreto en el catolicismo, pues en un momento de mi vida me pregunté hasta qué punto pues las cosas que se nos habían enseñado eran de esa forma o podían ser de otra forma, sobre todo pues cuando empecé a estudiar en la universidad toda esa teoría tan bonita del inconsciente. Y entonces, cuando uno rasca en la historia, te das cuenta de que las cosas, en la mayoría de los casos, no son tal como nos han contado, sino que están a su vez relacionadas pues con la historia, con el devenir de los tiempos, con los intereses, estratégicos y políticos de cada época en su momento, y eso configura a la fin y a la postre una cultura como pueda ser nuestra cultura occidental. Y en esos contenidos están, como he dicho antes, las creencias religiosas. Bueno, vamos a empezar a hablar de Jesús, y empezando por el propio nombre de Jesús. He escuchado una ponencia que hiciste hace un tiempo en el simposio de la Luz del Pardal, ¿no? Me parece que fue, en el que decías que Jesús en realidad no se llamaba así. ¿Cuál era su nombre original? Jesús es la latinización de Yeshua. Yeshua era el nombre verdadero de Jesucristo en su idioma, en arameo. Aunque antes de llamarse de esta forma, como bien nos dice la Biblia, si hacemos referencia a las fuentes históricas, él tuvo otro nombre que era Emmanuel. Emmanuel significa el enviado de Dios o el que viene de arriba. Y los judíos, igual que también los musulmanes, siguen manteniendo un rito que es cuando el muchacho pasa, o el niño pasa a muchacho, es decir, en la adolescencia, se le hace el rito de la circuncisión. Y entonces, en ese momento, va a dejar el nombre de niño y se le va a poner el nombre de adulto. Y vuelvo a decir que estos ritos, tanto en el judaísmo como en el islam, todavía se siguen manteniendo. En el cristianismo pues no es algo que hagamos, y lo más parecido que tenemos a esto es la primera comunión, que bueno, tiene su relación, tiene su equivalencia con este rito. Y en ese momento en que a Emmanuel le hacen ese rito de la circuncisión judío, le cambian el nombre y pasa a llamarse Yeshua. Después, con el devenir de los tiempos, pues hay una serie de personajes, por ejemplo, Pablo de Tarso, que, como sabemos, y si no lo cuento yo, pues era Pablo de Tarso, provenía de Grecia, era una persona culta, venía del mundo greco-romano, hablaba idiomas, y crea, basándose en las historias que circulaban de este personaje tan carismático que había sido Yeshua, pues crea un Jesús, que es, reitero, el nombre latinizado de Yeshua, al gusto más helénico, porque no recordemos que Pablo de Tarso viene del mundo greco-romano. ¿Y qué sucede? Pues que lo dulcifica y crea un Jesús que sea cercano, que sea adaptable, que sea comprensible para el Imperio Romano y para el mundo griego, que es donde sobre todo él va a divulgar ese mensaje de Cristo. Y de ahí se le añade a la idea de Jesús o de Yeshua el nombre de Christos o Cristo. La idea de Cristo es una idea también griega. Viene de la palabra, como he dicho antes, Christos, y significa el ungido o el enviado. Y entonces es cuando ahí se consolida la figura o el nombre de Jesús, el Cristo o Jesucristo, como lo conocemos actualmente. Esto es un poco la trayectoria dicha de forma muy rápida que tenemos en la evolución de ese nombre que tuvo aquel personaje histórico, del cual en realidad sabemos muy poco, que se llamaba Yeshua. Entonces, por lo que entiendo, Pablo de Tarso, dices que dulcificó de alguna manera lo que es la imagen de Jesús. ¿Esto quiere decir que Jesús, si estuviese ahora, hoy en día, no sería tan, tan divino, por decirlo de alguna manera? Divino en el sentido de divinidad. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos del personaje histórico de Cristo, del que vuelvo a decir, en realidad se sabe muy poco, Pues en realidad Jesucristo o Jesús o Yeshua nunca tuvo intención de fundar ninguna nueva religión. Incluso de lo que podemos extraer de los Nuevos Testamentos, él no habla en ningún momento de crear un movimiento religioso nuevo. Y en todo caso, él permaneció fiel siempre al judaísmo. Él nació, vivió y murió como un judío. De hecho, pues él formaba, un poco para que nos hagamos idea del momento en el que él formaba parte en la Palestina de aquel tiempo, allí había como cuatro, grupos, que eran los saduceos. Los saduceos eran la casta sacerdotal, eran los más influyentes, y en cierta forma eran odiados connivencia con el Imperio Romano. Es decir, los saduceos estaban de acuerdo con ser ocupados por el Imperio Romano siempre y cuando Roma les permitiese a ellos pues ostentar el poder religioso guión político, ¿eh? Y tenían una interpretación del judaísmo un tanto más relajada. Por otro lado, estaban los fariseos, que eran como los reaccionarios del judaísmo, tenían una interpretación más estricta del judaísmo, aceptada, en general eran los más aceptados por la amplia mayoría del pueblo judío, y Jesús se encontraría más, a lo mejor entre este grupo. Estaban después también los esenios, que a todos nos suenan, tenían un sentido más místico de los profetas, de los profetas judíos, creían en la hermandad de los hombres, no creían en señores ni en vasallos, y todos los conocemos sobre todo por el tema de los manuscritos del Mar Muerto. Y luego tenemos los celotes, que eran los beligerantes, eran los que buscaban la independencia de Judea y los que estaban en contra del Imperio Romano, y que usaban algunos métodos, en algunos casos violentos. Sin que se ajuste realmente la comparación que voy a hacer, pero podrían ser como los etarras a España, pues los celotes serían a los a la Judea de aquel tiempo frente a Roma. Jesús tenía cierta simpatía hacia los celotes, y Jesús siempre abogó por mantener la independencia, o por no estaba muy de acuerdo con esa ocupación de Roma, y fue en este sentido bastante reaccionario frente a ese poder ocupador. Y su interpretación del judaísmo era más bien estricta, ¿eh? Era una persona que decía que la ley judía se tenía que cumplir. Por tanto, no estaba tan conforme con los saduceos, y sí que estaba más alineado con los fariseos y con los celotes. Entonces nos podemos dar cuenta un poco de cuál era la ideología real de aquel Jesús auténtico, de aquel Yeshua auténtico, que luego daría lugar al mito del Jesús Cristos que conocemos actualmente hoy en día, y que no tiene mucho que ver con el personaje real histórico. La conferencia que hiciste se llama Jesús, la conexión egipcia, y creo que es buen momento para empezar a adentrarnos en el sentido de qué conexiones podemos encontrar entre lo que es Jesús y la mitología egipcia, porque sobre todo está destinado en ese sentido, ¿no? Sí, realmente no solamente entre Jesús y el cristianismo en general, sino el judaísmo también tiene una gran influencia de la antigua religión egipcia. Nosotros no podemos hacer una separación de nuestro credo cristiano, me refiero, estamos en un contexto judeocristiano, y no podemos hacer una separación estricta entre lo que nosotros creemos y las raíces de las cuales bebe o de las cuales se empapan nuestras religiones anteriores, o las religiones en las cuales el cristianismo a su vez se basa, ¿no? ¿Cuáles son estas religiones? Pues fundamentalmente esas religiones van a ser sobre todo el judaísmo, por eso hablamos de que nosotros estamos en un contexto judeo-cristiano, y anterior al judaísmo, el judaísmo bebe mucho sobre todo de la antigua religión egipcia. Y ahí tenemos pues al famoso profeta Moisés, que no dejaba de ser un príncipe egipcio. Y cuando se estudia algunas de las iconografías, de las oraciones y de las ideas de las cuales se impregna el cristianismo, vemos esa profunda influencia de la religión egipcia, incluso de cultos anteriores, del zoroastrismo en Mesopotamia, por ejemplo, también de la disidencia de Atón, el famoso Akenatón, o el culto a Serapis, o por ejemplo, también hay influencia en el cristianismo de los cultos helénicos de la antigua religión griega, por ejemplo, el culto a Mitra. Podemos ir hablando todos. Entonces, el cristianismo no surge como algo puro, no surge como algo que ha sido revelado realmente, como se nos ha dicho en las iglesias, sino que en realidad es producto de unas influencias anteriores y es producto de su propia historia. Y al rascar en esa historia podemos darnos cuenta de que hay un gran tronco común de las grandes religiones afro-indoeuropeas de las cuales procede el cristianismo. No sé si me explico. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que estas últimas frases se te han cortado un poco por... parece que se iba a la cobertura. Pero bueno, que se ha entendido perfectamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo práctico, se podría decir que algo tan, tan común entre lo que es la religión cristiana o el cristianismo, que es el propio la oración, el Padre Nuestro, tendría ya incluso los orígenes mucho más ancestrales de, como hemos dicho, de la religión egipcia, ¿no? Efectivamente, hay una oración, mira, las bienaventuranzas tienen un equivalente en el libro de los muertos egipcios y en una serie de papiros muy antiguos. Por ejemplo, pues la oración del Padre Nuestro es bastante similar a la oración del ciego, que es una oración que aparece en el antiguo Egipto 3.000 años antes de Cristo y que aparece en algunos manuscritos. Esta oración también tiene similitud con los salmos y a su vez los salmos aparecen en Palestina en el 967 o al 518 antes de Cristo. Por ejemplo, te voy a decir algunas cosas de la oración del ciego. Ya te he dicho que son de unos 3.000 años, uno lo datan 3.000 años antes de Cristo y otros entre el 1.300 y el 1.000 antes de Cristo. Hay alguna discrepancia de autores, ¿no? Pero, por ejemplo, dice esta oración del ciego, el Dios de esta tierra, y dice el Padre Nuestro, como el Padre se comparece de los hijos, así se comparece el Eterno. Estos serían los salmos. Y el Padre Nuestro dice así, Padre Nuestro. Por ejemplo, dice la oración del ciego, Él es el gobernante del horizonte, y dice el Padre Nuestro, que estás en los cielos, Padre Nuestro que estás en los cielos. Dice la oración del ciego, tu Dios está por hacer grande su nombre, conságrate a la adoración de su nombre. Y dice el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. ¿Ves la similitud de ideas? Por ejemplo, dice la oración del ciego, da tu Dios la existencia. Y dice el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Dice la oración del ciego, perdón, Él hará tus asuntos, su semejanza está sobre la tierra. Y dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y así podemos frase por frase establecer un paralelismo bastante curioso, que bajo mi punto de vista no es nada casual, que conectaría la oración central del cristianismo con esta oración del ciego egipcia, y que lo que hace el Padre Nuestro es simplificar con unas frases un tanto más sencillas esas ideas más complejas de las cuales hablaba la oración del ciego en el antiguo Egipto. Qué casualidad que las ideas entre esa oración y el Padre Nuestro en todas las frases son prácticamente similares. Se podría decir que ya no solo en esta en el catolicismo por esta oración del Padre Nuestro, sino que muchas religiones tienen este mismo mensaje común, ¿no? O sea, quiero decir que de algún modo todas las religiones al final acaban bebiendo de una manera en la búsqueda de ese mismo Dios, ¿no? Por poner un símil. Efectivamente, nosotros en Occidente pues nos hemos movido en los últimos 2000 años pues en las tres grandes religiones monoteístas, que son el cristianismo, que son el judaísmo y que son el islam. Y las tres tienen muchas relaciones entre sí, porque unas proceden de otras, y a su vez, estas tres, como he dicho antes, proceden de otras religiones anteriores. De hecho, el cristianismo, en realidad lo que hace, y en concreto el catolicismo, es muchas de las tradiciones paganas que existían y que celebraban los pueblos romanos o los pueblos conquistados por el Imperio Romano, las cristianizan, les ponen el nombre de algún santo, las adornan con una especie de idea que tenga que ver con la idea del cristianismo, pero en realidad son costumbres mucho más antiguas. Por ejemplo, en España tenemos los cultos a Isis. El culto a Isis, que viene del antiguo Egipto, fue extendido por los romanos por todo el imperio y fue un culto muy prolífico en todo el imperio romano. Pues en España tenemos cultos a Isis. Por ejemplo, toda la tradición de las vírgenes negras eran antiguos cultos a Isis, porque Isis se le representaba, normalmente se hacía con una piedra negra. Recordemos que es una diosa nubia, es una diosa que procede del sur de Egipto, y por tanto las representaciones antiguas que hay se hacían siempre con una piedra negra. Y ese culto, que se extendió por todo el Imperio Romano, cuando llega aquí a España, va a dar lugar después a los cultos románicos, por ejemplo, como es la Virgen de Montserrat. La Virgen de Montserrat es un antiguo culto isíaco, y todas las antiguas vírgenes románicas, sobre todo las negras, son cultos isíacos. Fíjate hasta qué punto Egipto se nos cuela en la religión cristiana. También te escuché al respecto a esto que comentabas, que por ejemplo ciudades tan importantes como París vienen precisamente de este mismo culto, ¿no? Sí, mira, curiosamente la ciudad del Vaticano, justo donde está el obelisco, que está en la plaza de San Pedro, ahí había un culto a Isis. Y por ejemplo, en la ciudad de París, también en la isla, París tiene un lema que es fluctua nec mergitur, fluctúa pero no segundo, porque en principio la ciudad estaba como en esa isla entre el río que la rodeaba, eso también era un culto, un antiguo culto romano a Isis, y algunos dicen que el nombre de París viene par Isis, es decir, para Isis, que en principio la ciudad hasta pudo ser una fundación, una aldea o un pueblo que se hizo en honor al culto isíaco. Hay cierta documentación que apoya esta teoría. Y podríamos así, pues no sé, en la antigua Pompeya, no sé si tú has estado por ahí, pero... No he tenido oportunidad. Algunos de nuestros oyentes seguro que han estado, y ahí se conserva uno de los templos romanos prácticamente íntegros, porque sabes que la ceniza tapó toda la ciudad de Pompeya y prácticamente la conservó tal cual. Pues al excavar y sacar esa ceniza, tenemos, por ejemplo, el resultado de un templo a Isis tal cual era en la época de los romanos. Entonces, no solamente se extendió el culto a Isis, sino que, por ejemplo, la idea de... es otra idea central del catolicismo, de la Santa Cena, proviene de un culto osiríaco proveniente de Alejandría, de un templo que se llamaba el Heraclión. Y en el Heraclión había un culto a Osiris, que recordemos es el dios de la resurrección. Fíjate los paralelismos. Cristo es la resurrección también, ¿eh? Osiris es la resurrección. Y además, ¿con qué está hecho la sagrada forma, la hostia de los cristianos, de los católicos? Está hecho con trigo. Y el trigo es un elemento, es un vegetal que está consagrado al dios Sol, a Amón-Ra. Y curiosamente en este culto de Alejandría se usaba el trigo, se hacía una figura del dios Osiris con barro, se le ponía trigo a ese barro húmedo y se introducía como en un sarcófago con agujeritos y en un templete donde entraba el sol, y cuando el sol entraba al cuerpo de Isis y le daba calor al trigo germinaba. Para esto Esto era para los egipcios la resurrección que ellos esperaban en el mundo de Osiris. Esta misma idea es la que caló perfectamente en el cristianismo y en concreto en el ritual de la Santa Misa Católica. Pero fíjate, yo antes hablaba de los arquetipos, del inconsciente colectivo. Cuando uno va a una de esas fiestas que se celebran en toda España, sobre todo pues la más famosa es la del Corpus Christi de Toledo, cuando sacan la custodia procesional, que hay lo que es la sagrada forma, y se mete dentro de esa custodia, que normalmente tiene unos rayos hechos en orfebrería muy bonita y en piedras preciosas, ¿eso qué es? Es un sol. Luego, estamos ante el culto solar del cristianismo, un culto muy antiguo que proviene del culto egipcio a Amón-Ra, dios y rey del sol. Además, con respecto a lo que comentas de la última cena, también existe el paralelismo, o si no me equivoco, con el vino, ¿no? Que sería la propia sangre de Isis. Bueno, la sangre, perdón, del dios que le ofrece como recuerdo a Isis, ¿no? Sí, por un lado tendríamos también ese paralelismo con el propio culto egipcio y además lo tendríamos con el propio culto a Mitra, porque hay un culto romano mitraico que era más o menos secreto y que solamente hacían unos elegidos, donde se ofrecía el sacrificio de la sangre de, en este caso solían usar quizás la sangre de un buey, de algún animal o de un toro, y ese culto mitraico de ofrecer la sangre para precisamente encontrar la resurrección tiene, como vemos, también su origen no solo en Egipto, sino incluso en Roma, en el culto mitraico. Luego, ¿de dónde coge esto el cristianismo? Pues de esas religiones antiguas que, como he dicho, los primeros episcopos, es decir, obispos de aquella época, tuvieron que adaptar para que los paganos les sonase la nueva propuesta que les hacía el cristianismo a algo que ellos ya tenían y lo aceptasen, porque no siempre los paganos estaban dispuestos a aceptar el nuevo culto si no había un elemento familiar que enraizase con sus propias tradiciones. Por ejemplo, la Virgen. En las antiguas tradiciones del Medio Oriente y de Egipto, de Mesopotamia, pues todos los dioses y todos los enviados de los dioses tenían que nacer de una virgen. El propio Horus, hijo de Osiris, nace de Isis, que es también una madre virgen. Y así podemos encontrar también muchos paralelismos. Y Jesús nace de una madre virgen. Ya sabemos que obviamente, según la ley, digamos, natural, no se puede nacer de la virginidad. Es decir, los hijos se tienen como se tienen y hay una concepción, o si no, pues aquello no sucede. Pero en el mundo de lo religioso y de lo mítico, donde sí estas cosas son posibles, pues el cristianismo no hace sino beber de fuentes anteriores, como volvemos a la religión egipcia, a la zoroastriana, a la romana. En realidad, el cristianismo no deja de ser un conjunto de ritos paganos reactualizados y, ¿cómo podríamos decir?, y reenfocados de una forma cristiana, pero sus raíces son mucho más anteriores. Un apunte que me ha gustado mucho que has comentado es sobre las dos ciudades que has puesto de ejemplo de que tuvieron tributos a Isis, por decirlo de algún modo, han sido la Ciudad del Vaticano y París, entre otras. Dos ciudades que tienen obeliscos, y que alguien me corrija, de Hatshepsut, que se podría decir que es una de las diosas que tuvo Egipto, aunque fue faraón, pero ya sabemos que la figura del faraón es considerada un dios en Egipto, ¿no? Curiosamente, en los mayores centros de poder de las capitales occidentales hay obeliscos. Unos egipcios, como por ejemplo el que le regaló el gobierno egipcio a Francia y que está en París, y otro original que también está en Roma. Y tenemos el gran obelisco que tenemos en Washington. Bueno, ahí ya hablaríamos de también una simbología más allá incluso de la religión. Pero fíjate, te voy a contar. Todos sabemos aquel pasaje que dice: el ángel del Señor aparece en sueños a José diciéndole: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te lo diga, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Y cuando estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor y por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Sabemos, por las fuentes bíblicas y alguna otra cosita más por ahí, que la inmensa mayoría de la vida, por lo menos la adolescencia y la juventud de Cristo, sucedió en Egipto. ¿Pero en qué lugar de Egipto? Cuando tú vas a Egipto, hay un barrio muy curioso, es el barrio copto. Ese barrio se llama Almataria. Y fíjate si es antiguo, pero aún se conserva, en los antiguos evangelios apócrifos viene el nombre de Almataria o Almatarilla. Y si tú vas al Cairo y le dices a un taxista: llévame a Almatarilla, pues se coge y te está como a las afueras, está justo al lado de un gran templo muy importante del antiguo Egipto, que es el templo de Heliópolis, el templo del sol. Y rodeando a ese gran templo del sol está todo ese barrio copto. Los coptos fueron los primeros cristianos, los más primitivos, los que primero empezaron a organizarse como eclesia, que es una palabra griega, o iglesia organizada cristiana. Y ellos, fíjate, beben profundamente de las fuentes de Egipto. ¿Quién no nos dice que Jesús en su adolescencia y en su juventud no aprendió de los sacerdotes de Heliópolis? ¿Quién nos dice que como Moisés y todos los grandes profetas no se empapó de la religión egipcia? Es de sentido común. Si él estaba en un país que era Egipto y estaba al lado de un gran templo de saber y de culto que era Heliópolis, lo más normal es que este personaje histórico que es Jesús Cristo aprendiese cosas de los sacerdotes y de lo que había en aquel lugar que era el templo de Heliópolis. Y hay toda una tradición de asentamiento de la Sagrada Familia y de la vida de Jesús de adolescente y de niño en las diferentes iconografías de las iglesias que rodean al barrio copto de Egipto, que son unas cuantas, donde uno, a poco que hable con los sacerdotes y los es un cristianismo, aparte de copto ortodoxo, pero a poco que hables un poquito y te puedas comunicar con ellos, estos sacerdotes y estos monjes, que también hay algún que otro convento de tipo ortodoxo, te cuentan con todo lujo de detalles, según la religión copta, toda esa vida, o gran parte de lo que pudo ser la adolescencia y la juventud de Jesús en Egipto. Que eso se ha omitido, yo no sé si deliberadamente o no, en la religión católica y en la cristiana en general, pero que sin embargo sí se conserva en la tradición copta de Egipto. Luego, ¿a poco que uno rasca en la historia puede ver la verdad? A mí particularmente me interesa no las creencias, sino la verdad de las cosas. José, yo he podido estar en el barrio copto, la verdad es que merece la pena visitarlo, y el contraste de culturas y de religiones que hay en Egipto, y me llamó muchísimo la atención. Has mencionado ahora mismo la palabra iglesia, y en tu ponencia pues haces mención a ello. Y bueno, pues ¿qué referencia hizo Jesús respecto a la palabra iglesia, y qué se ha interpretado después a raíz de ello? Bien, Jesús hablaba arameo, no hablaba, parece ser que, bueno, pudo tener por la ocupación romana algún conocimiento de latín, como mucho, hablaría arameo y también latín, pero en ningún caso griego. Y recordemos que las traducciones que se hicieron de las historias orales que circulaban acerca de aquel personaje que era Yeshua, se escribieron en hebreo, y que después del hebreo se pasaron al griego y después del griego se pasaron al latín, ¿eh? Entonces hay un montón de conceptos que tiene en particular la Iglesia Católica, que no son ni hebreos ni judíos, ¿eh? Y que son en todo caso griegos. ¿Por qué? Porque algunos núcleos de la Iglesia primitiva, aparte de los coptos, fueron después los griegos. Y los griegos, recordemos que también Grecia y Egipto estuvieron muy vinculados, ¿eh? Y que el último periodo de Egipto fue el de los Ptolomeos, es decir, el de los gobernantes greco-egipcios o de los generales griegos, ¿eh? Pues los coptos saltan a Grecia y ahí se crean las primeras comunidades, las primeras eclesias, y esto es una palabra griega, y entonces son los griegos los que empiezan a poner o a implantar en la nueva y reciente religión cristiana sus ideas y sus ideas arquetípicas o sus concepciones, ¿no? Y una de estas concepciones es la expresión eclesia. Eclesia en griego significa comunidad, ¿eh? Que, por supuesto, no existía un concepto similar en la religión hebraica. Este es más un concepto helénico. Y a partir de aquí es cuando surge la idea de una iglesia como una institución organizada, repito, esto es una idea helénica, y surgen los episcopos, es decir, los obispos, ¿eh? Que es una palabra también y una expresión griega, como cabezas de cada una de esas iglesias organizadas. Y después, por ejemplo, pues ya cuando se crean los patriarcados, hay cuatro patriarcados, el de Roma, el de Constantinopla, el de Alejandría, y no sé si el de Rusia, se me escapa alguno por ahí, ¿eh? Son cuatro. Pero hay un patriarcado que sobresale entre todos, que es el de Roma, es decir, el del Papa, el de la Iglesia Católica Romana, que se autoerige como Iglesia Universal y que adopta, por ejemplo, otra figura pagana, que es la idea del Pontifex Maximus, que era como se llamaba al jefe supremo de la religión romana, pagana, en la antigua Roma, a ese líder de lo religioso. Pues ese título es adaptado por el patriarca de la Iglesia de Roma, Pontifex Maximus, y que hoy en día mantiene. Luego, yo me pregunto, ¿por qué a mí cuando me enseñaban catequesis en la escuela, porque en aquellos años en que yo iba al colegio, pues la religión sí formaba parte de la estructura formal de la educación, y luego también en las iglesias, ¿por qué no se nos contaban también estas cosas? Creo que ahí hay un cierto ocultamiento interesado para hacernos creer que las cosas eran así porque eran así y no porque provenían de un devenir histórico. Y yo creo que, por lo menos, yo sí invito a los cristianos y en concreto a los católicos a una cosa. Si ustedes creen algo, intenten saber por qué creen eso y de dónde viene eso que creen. Y después ustedes pueden decidir si quieren seguir creyéndolo o no, o lo que sea. Por supuesto, cada cual tiene todo el derecho a creer lo que quiera. Pero bajo mi punto de vista no debemos permanecer ignorantes del origen histórico de las cosas que creemos, porque eso es como quitarnos y arrancarnos las raíces de nosotros mismos, de nuestra propia cultura, de nuestra propia historia. Hola, José. José, soy Mario. Mira, quería comentarte una cosa. Antes comentabas lo de la matanza de los inocentes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por lo visto, se pone en tela de juicio también que eso pudiera llegar a suceder, porque, por ejemplo, Josefo, en sus escritos, pues, nombró muchos crímenes que cometió Herodes, ¿no? Pero esto lo pasó por alto. Incluso en el Talmud, los judíos, los rabinos, ¿no? Un hecho tan trascendental lo hubieran reflejado, en cambio no, tampoco hay ningún dato al respecto. En esto lleva razón, no hay unos datos fijos, sino que hay una serie de tradiciones que indican que esto pudo o no pudo ser así. Pero volvemos de nuevo al mito. Hay una, no sé decirte exactamente qué faraón o en qué pasaje del Antiguo Egipto hay un faraón que manda matar a todos los niños de Egipto que tienen determinada edad, a los infantes, ¿eh? Y también en la religión caldea hay un pasaje parecido. Es el mito de Set. Esto es. Entonces hay una serie de mitos, por ejemplo, lo que es el diluvio universal, las plagas, que es una constante en las diferentes religiones antiguas y que también, obviamente, se repite en el cristianismo. Entonces, esto nos lleva a pensar que el cristianismo lo único que ha hecho es adoptar una serie de mitos más antiguos, que en realidad, y posiblemente ni siquiera algunos de ellos sucedieron tal cual se nos cuenta en la Biblia, sino que se adoptaron para hacer, acogible la nueva religión a los gustos paganos que reinaban en aquella época y para que el cristianismo fuese, entre comillas, mejor comprendido por los paganos a los que había que imponer o exponer la nueva religión. O sea, completamente contigo, en que no hay una continuidad. Y de hecho, en muchas partes del Antiguo Testamento y también del Nuevo, no hay una coherencia y una congruencia en las fechas y en los acontecimientos que se exponen. Ahora que comentas sobre el Antiguo Testamento y a colación de que también has comentado algo anteriormente sobre Akenatón, ¿se podría decir que el Antiguo Testamento anterior al propio Jesucristo también tiene reflejado en sus textos cosas del propio Akenatón, del faraón hereje? Claro, ahí surge la primera disidencia del politeísmo al monoteísmo. Y sí que podríamos decir que podría haber alguna influencia. Hay un libro que es el del profesor Yogari, que es un jesuita, o ex jesuita, porque lo echaron de la iglesia después de que publicase este libro, y donde el profesor Yogari habla con todo sumo lujo de detalles de todas estas cosas que yo os estoy contando. Lo que pasa es que yo lo cuento como un aficionado que ha leído y que ahora simplemente pues os lo expone, pero el profesor Yogari lo expone en su libro con todo lujo de detalles y es un verdadero trabajo académico. Este libro se llama Jesús 3000 años antes de Cristo. Se puede encontrar posiblemente en internet, en los, porque está en PDF, sí, y también totalmente en las librerías. Yo he de decir, José, ¿sí? Perdona que te corte, que la fuente, sobre todo de la que he bebido, es de este libro y de las diferentes entrevistas que le han realizado a este hombre a este respecto, porque realmente es muy muy bueno en este sentido, de que de las comparativas son con todo lujo de detalles. Por eso ahora lo comentas y decirlo, que yo he bebido de esta fuente para preparar la entrevista de hoy, sobre todo, y que es muy muy recomendable, de verdad. Y aparte, el profesor Yogari es un académico. Es decir, de todo lo que cuenta en su libro está documentado y este sí que pues expone fechas, te dice documentos, te dice, se basa mucho en los datos arqueológicos. Es decir, estamos ante un personaje académico del primer orden. Igual que, por ejemplo, pues tenemos otro gran experto sobre el tema de Jesucristo en España, que es el doctor Antonio Piñero, experto en el Nuevo Testamento, pues que ha escrito varios libros. Él es catedrático de filología griega en la Universidad Complutense y estará por unos 67 años. Él es de Chipiona, Cádiz, y este también es una de estas personas académicas que han estudiado mucho el personaje de Cristo, a través de cuyos libros podemos aprender desde ese punto de vista académico y contrastado todo lo que se puede saber de este personaje histórico que es Yeshua o Jesús Cristo. Se habla también, bueno, se comenta sobre el nacimiento de Jesús, de que Jesús de Nazaret, ¿no?, que por lo visto nació en Nazaret, pero también se dice que verdaderamente no es que fuera ese el origen Nazaret en sí, sino que al llamarlo nazareno era porque pertenecía a una secta que llamaban los nazaritas, y hay muchos investigadores que sostienen esta hipótesis. Efectivamente, incluso la propia fecha de nacimiento de Cristo parece ser que él nació en primavera, sobre un 4 de abril o así, y que se adapta al 25 de diciembre porque el 25 de diciembre es la fiesta romana del Sol Invictus. Y entonces hay que adaptar, si queremos extender la nueva religión cristiana por el Imperio Romano, hay que adaptarla a algo que a los romanos ya les era familiar, como era esa fiesta del Sol Invictus. De nuevo nos encontramos aquí la idea del culto solar. Luego, ya no solamente el lugar, sino también la fecha está equivocada. Si hacemos caso de lo que dice el Nuevo Testamento, de que los pastores recibieron la anunciación y, en fin, todo esto, los pastores en Judea, normalmente en invierno, tienen a las ovejitas recluidas, apenas las sacan si no hace buen día, y las empiezan a sacar a partir de la primavera, de cuando ya va a ser un mejor clima. Luego, si hacemos caso de esto que nos pone el Antiguo Testamento, la fecha más probable del nacimiento de Cristo fue por primavera o mes de marzo, probablemente, según dicen los expertos, en el mes de abril. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cristianismo en todo, y sobre todo el catolicismo, pues es una adaptación a muchas otras cosas anteriores. Esta es la idea que, si os dais cuenta, yo estoy recalcando en cada momento. Ojo, no con ninguna pretensión en particular, sino una conclusión a la que yo he llegado y que de buena fe estoy compartiendo con vosotros y con nuestros oyentes. Incluso podríamos retrasar, digamos, la edad en 7 años más o menos, si dejamos de contar el año cero y la omisión por parte de Dionisio el Exiguo de parte de lo que fue el reinado de Herodes. Efectivamente, ahí hay un baile de fechas que, como tú bien dices, son bastante discutibles. Yo no tengo aquí esos datos precisos, pero sí esto que tú me dices me suena perfectamente, de que hasta la propia edad de Cristo es discutible y que la verdadera sería muy diferente a esos 33 años en que nos dicen que murió. Y con referencia a lo que comentas de la natividad, de las fechas de Navidad y demás, tenemos también la fecha del 6 de enero, que, como sabéis, es la de los Reyes Magos. Aquí un mito también, una leyenda, un escrito cristiano, en el que los tres reyes dan oro, incienso y mirra. Y la pregunta es, ¿podría tratarse de una alegoría a las creencias egipcias sobre las emanaciones del dios Ra? Claro, tenemos el oro. El oro es el metal asociado al sol. Era el metal de los dioses, y en concreto del dios sol, de Amón-Ra. Considerada la carne, ¿no?, de la deidad. Claro. Tenemos la mirra, también es un elemento que se usaba en los templos egipcios, sobre todo en los cultos solares, en los cultos Amón-Ra. Oro, incienso y mirra. El incienso era un conjunto de hierbas, en concreto podría ser, bueno, parece ser que eran las resinas de algunos árboles, y que lo que se pretendía en esos cultos que se hacían en los templos era que a través de ese humo que ascendía sutilmente hacia arriba llegasen las plegarias de los hombres a los dioses. Entonces, de nuevo tenemos ese simbolismo solar de comunicación entre el mundo inferior o el mundo de los hombres y el mundo superior y el mundo de los dioses, el sol que está ahí arriba y nosotros que estamos ahí abajo. Luego, no hay nada nuevo bajo el sol, no, el cristianismo no ha descubierto nada nuevo. Sabéis que en las iglesias católicas se sigue usando la mirra, por ejemplo, o los inciensos. Todos tenemos la idea del botafumeiro, ¿no? Y que, lejos también de eliminar los malos olores de los peregrinos que venían, pues si uno rasca también encuentra otros simbolismos más profundos. Podría ser que a través de esas esencias, ¿no?, del incienso, algo más que incienso, por ejemplo, para poder incluso llegar a crear estados alterados de conciencia. Claro. ¿Qué nos sucede? Desde luego a mí me sucede, y yo creo que a vosotros también, cuando uno va a alguna antigua iglesia románica o sobre todo gótica, yo creo que hay que ser muy insensible para que uno no sienta algo especial ahí. En primer lugar, porque los antiguos constructores de esas grandes catedrales, los llamados masones operativos, esto ya es, lo de la masonería sería otro tema para tratar en otro programa, ¿no?, pero que eran muy conocedores de la arquitectura sagrada, no hacían las catedrales en cualquier sitio. Y luego usaban la proporción. Es decir, si hay algo bello en una catedral gótica, son esas proporciones que cuando tú observas esos rosetones, esa arquitectura, esos arbotantes, cuando estás dentro o fuera, solo la observación te eleva. Y ya para colmo, si te ponen esos inciensos que huelen tan maravillosamente y además tienes el privilegio de escuchar un órgano que reverbera en toda la arquitectura interior de la catedral, vamos, la elevación mental y espiritual que uno puede tener es maravillosa. Y no hace falta ser creyente para sentir eso, ¿eh? Pues yo me imagino, si un hombre del siglo XXI que entra a una de estas catedrales y participa de los ritos, yo soy agnóstico, pero sin embargo no tengo inconveniente en ir a las misas o en ir a un rito musulmán o ir a un rito judío. Los ritos son importantes y crean orden en nuestro cuerpo y en nuestra estructura físico-mental, pero bueno, esto sería otro tema, ¿no? Es decir, la liturgia, el hacer cosas con un determinado orden donde usamos la vista, el olfato, el gusto, el tacto, que al fin y al cabo es el idioma primigenio que usa nuestro cerebro para procesar información, cuando eso se hace de una determinada manera, eleva la conciencia, eleva el espíritu, si queremos decirlo así. Eso tiene un efecto sobre el sistema cuerpo-mente. Luego, quienes construyeron aquellos y quienes hacían esas liturgias, y aún hoy las hacen, aunque se ha perdido, son verdaderos, entre comillas, magos para producir esa conexión entre lo inferior y lo superior, entre lo humano y lo divino. Y yo sí que creo verdaderamente en eso. No, totalmente de acuerdo. Incluso te quería comentar al respecto de lo que dices de esto de las construcciones antiguas, algo que yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, cuando se entra en una iglesia o en una, incluso en una ermita que tiene ciertos años, sobre todo, yo personalmente también tengo esa sensación. Pero algo que me resulta curioso es que en las nuevas construcciones, en las nuevas iglesias, yo personalmente no tengo esa sensación. Creo que se ha perdido esa... Claro, porque las nuevas construcciones, primero, no se tiene en cuenta, por ejemplo, las corrientes telúricas, es decir, dónde se construye. Ahora, una nueva parroquia que se vaya a hacer en un barrio de alguna ciudad, pues se hace donde conviene, donde está el solar y tal, ¿no? ¿Cómo nos vamos ahora a poner a pensar en corrientes telúricas o a medir por aquí puede pasar una posible energía? Que eso sí lo hacían los antiguos, ¿eh? Y sobre todo la falta de proporción, porque en ese mundo antiguo de la construcción de las antiguas catedrales, sobre todo de las góticas, se guardaba la proporción, se trabajaba con la geometría sagrada, y esos constructores sabían muy bien lo que hacían y para lo que lo hacían. Y eso hoy en día, desafortunadamente, yo creo que se ha perdido, y por eso no puedes sentir lo que sí sientes en esas antiguas construcciones. Incluso en las más sencillas, que son las románicas, por todo el norte de España, que también están hechas, obviamente son mucho más sencillas que las góticas, pero también guardan una proporción, están hechas de un material natural que es la piedra, están hechas en lugares siempre muy determinados. Normalmente las iglesias antiguas, antes de ser iglesias de culto cristiano, ya estaban hechas en lugares de culto paganos muy antiguos y muy anteriores al propio culto cristiano. Estos lugares son ya de por sí muy especiales. y por eso cuando estamos ahí sentimos también cosas muy especiales. Yo estaba pensando, después de lo que estamos hablando, a ver si es que ellos también están perdiendo la fe, porque si ya no se fijan en dónde se construye, ni en los materiales, ni en los lugares telúricos. Bueno, yo creo que es más bien por un tema capital que por un tema espiritual en este caso. Porque también la iglesia, que la iglesia católica y el cristianismo, ya no, yo hace poquito he estado por Nueva York y Puerto Rico y me ha chocado, no había estado tan de cerca, por ejemplo, en lo que son los movimientos evangélicos, y en concreto pues he estado mucho estudiando a ciertos pastores evangélicos que usan la hipnosis literal, usan la hipnosis para producir pues esta especie de curaciones milagrosas en sus pacientes, y bueno, y tienen canales de televisión que valen una pasta, y algunos son verdaderos shows de televisión lo que tienen, y verdaderos showman, ¿no? Son como grandísimos artistas de lo religioso, ¿no? Y entonces, no solo esta parte del cristianismo protestante, sino también el propio catolicismo, pues se ha materializado, hemos perdido esas raíces espirituales, no solamente dicha esta palabra en el sentido religioso, sino yo sí me considero, aunque soy agnóstico, un ser espiritual, es decir, más allá de mi materia hay más cosas, y yo sí me siento conectado con otras cosas fuera de mí y que están en el universo, ¿no? En ese sentido sí que me considero espiritual. Y entonces, la gran desgracia de la sociedad occidental es que se ha desconectado de sus propias raíces. Y así nos va, así nos está pasando, pues que tenemos todo este mare magnum, bueno, que tenemos en nuestro país, y que además está en la Unión Europea, y que además está en todo Occidente. Es decir, esta crisis que llamamos económica, no solo es económica, si uno rasca un poquito más, hay una auténtica crisis de valores. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reconectarnos. En el momento que seamos capaces de profundizar en nuestro propio conocimiento, en el conocimiento de nuestra cultura y en el conocimiento de dónde venimos y hacia dónde vamos y lo que queremos, empezaremos nuevamente a poner orden en nuestras sociedades. Yo, que soy manchego, tengo un dicho, o en mi tierra hay un dicho, y es que en esta sociedad occidental estamos poniendo el carro delante de la burra, y entonces eso no funciona. Primero tiene que ir la burra y luego el carro, y entonces la burra tira y eso funciona. Lo estamos haciendo al revés, es decir, nos hemos materializado tanto que esa visión de lo estrictamente material nos está quitando la visión de la conexión que tenemos con todo el cosmos, con la naturaleza, que es nuestra madre al fin y al cabo, y con nuestros hermanos, con nuestros semejantes. No deja de ser esto que yo estoy diciendo un mensaje profundamente espiritual. En la medida en que volvamos a ser solidarios, en que volvamos a las cosas sencillas, en que volvamos a usar la materia como un medio, pero no como un fin, volveremos a poner orden en este caos que tenemos ahora. Y esto ya es una opinión mía particular y muy filosófica. Totalmente de acuerdo contigo estoy, la verdad. Sí, yo creo que también. Y esperemos que ese momento de cambio llegue lo más pronto posible. Pero bueno, de momento no pinta bien la cosa, la verdad. Vamos a volver al tema en cuestión, a Jesús. Y bueno, no tanto a Jesús, pero sí me interesa, por ejemplo, algo que es muy común en las tres grandes religiones que has comentado antes, que son el tema de las triadas. Las familias, por poner un ejemplo, de tres en tres, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu claro. Santo. Mira, por ejemplo, seguro que alguno de vosotros ha estado en Egipto, y cuando ha ido a Karnak, el templo del carnero, el templo más grande, o posiblemente el complejo religioso antiguo más grande del mundo que aún en día tenemos la suerte que esté en pie, pues a todos nos sobrecoge la tríada de Amón, Mut y Khonsu. El dios Amón, la diosa Mut y el pequeñito, el bebé, que es Khonsu, pues que no deja de ser la Sagrada Familia Cristiana, es similar. O, por ejemplo, la triada de Micerinos, que la forman el faraón Micerinos, la diosa Hathor y la diosa protectora del Nomo. El Nomo era como la ciudad o la aldea de Sinópolis. Y estas tríadas se repiten constantemente en toda la cultura egipcia. Y la tenemos también en el, volvemos al catolicismo, en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenemos por una parte el Espíritu Santo, que es el espíritu abstracto de Dios, el Padre, que sería el Sol, y el Hijo, que es la encarnación del Sol. Es el que toma carne y se hace visible y tangible a los hombres, que es la misma idea que decían los egipcios, o que tenían los egipcios con el faraón. Luego estas triadas, no solo en lo familiar, sino también en lo deífico, es algo que viene de las religiones más antiguas. Queda clarísimo. Te iba a comentar que sobre todo en este caso se podría decir que la Sagrada Familia, o sea, la San José, la Virgen María y el Niño Jesús, podría ser una de estas triadas y que en realidad la familia no fuese así como se explica en la Biblia, ¿no? Bueno, esta es una familia arquetípica, porque lo normal, cuando digo arquetípica me refiero a modelo, es una idea, ¿no? Porque en realidad tanto las familias egipcias, como las hebraicas, como las de todas las antiguas culturas, no solamente tenían un hijo, sino que solían ser familias más bien numerosas, y como normalmente las condiciones higiénicas dejaban mucho que desear, pues muchos niños morían en el parto y las madres en general eran buenas parideras, y solían tener familias numerosas. Pero volvemos a esa familia ideal, que era el padre, la madre y un hijo concebido desde lo alto. Esa es la gran idea arquetípica de la familia triada o de la familia trino, que está en el cristianismo y que se repite constantemente en el cristianismo. Con relación a lo que comentabas también antes de que Jesús pudo pasar gran parte de su vida en Egipto y absorber esos conocimientos, ¿se podría decir que a Jesús le atribuyeron los rasgos y características de los propios faraones egipcios? Pues yo diría que más bien al revés, que bueno, sí, se le atribuye. Sí, me refiero sobre todo porque a los faraones, como hemos dicho antes, se les consideraba una deidad en la tierra, un enlace de sus propios dioses en la tierra, y el trato que tenían es realmente muy similar al que ha tenido Jesús en la historia de la Biblia. No, no sé si me explico en esto. Claro, efectivamente, volvemos a lo de antes. Jesús tenía que nacer de una madre virgen si quería cumplir los antiguos cánones de las religiones antiguas. Para que los paganos se creyesen que Jesús era una figura divina, tenía que nacer de una madre virgen. Si no, no podía ser un dios. Eso para empezar. Segundo, tenía que ser hijo directo de la divinidad. Por eso la concepción tenía que ser directamente del dios. No podía ser de un hombre cualquiera, de un hombre común. Luego, esto es, de nuevo, la imagen o la interpretación mítica y religiosa de cómo tenía que ser ese Dios encarnado en la tierra, ¿vale? Por otro lado. Y después, además de todo esto, tenía que ser el ungido, tenía que ser el que traía un mensaje para salvar, para mantener el orden y para salvar a la humanidad y hacer que todo siguiera el curso normal, porque esa es la función del Dios, que el orden no se altere. En la función en que Jesús cumplió estos tres grandes normas de las antiguas religiones, fue aceptado por los paganos como el nuevo enviado de los dioses. Y todo esto sucedió a lo largo de siglos, no sucedió de un día para otro, Y entonces se abandonaron, digamos, unas formas de culto más antiguas y se adoptaron esta otra forma de culto, que fue el cristianismo, que era bastante sencilla, porque los cultos, sobre todo los cultos, el culto egipcio, era un culto complejo. No siempre el pueblo podía ser capaz de entender toda esa complejidad de dioses y según qué ritos estaban reservados solamente a los sacerdotes y según qué cosas. ¿Y por qué triunfa el cristianismo? Porque es un culto muy sencillo, con unas ideas a su vez muy fáciles de entender por todo el mundo, y que además no era elitista, sino que igualaba a todos los hombres y a todas las mujeres. Es decir, de repente yo no tenía que pertenecer a una casta sacerdotal o a no sé qué casta para que fuese igual, enteramente igual a otro hombre frente a Dios. Y por esto el cristianismo triunfó y fue adoptado por la inmensa mayoría, en este caso del antiguo Imperio Romano o de todo el mundo greco, judeo, romano, todo lo que es esta parte de Europa y del Medio Oriente, y del norte de África, por lo menos esa parte copta egipcia, ¿de acuerdo? Una cosa, ¿podía ser considerado por los suyos, los contemporáneos, como una persona culta, en el caso de Jesús? Lo digo más que nada por el término este de que en judío decían nagar, ¿no? Que podía tanto designar a una persona artesana como una persona erudita, ¿no? Pues hombre, entre los suyos sobre todo le decían rabí. Y si hacemos caso al Nuevo Testamento, a la tradición del Nuevo Testamento, sus discípulos y quienes le conocían y tenían confianza y fe en él, le llamaban rabí. Y rabí en la fe judía era maestro. Luego siempre el maestro era alguien que sabía más que los demás. Entonces, en ese sentido, esa confianza, y sí se le consideraba como una persona, por lo menos en el aspecto religioso, por encima de la masa normal. Lo que hay una cosa que también, para ser rabí en aquella época, tenías que estar necesariamente casado, si no, no podías ejercer como maestro. Pues ahí yo no sé responderte, ahí sabes tú más que yo, y sí me gustaría que nos contases, o que por lo menos a mí me aclares por qué en la Biblia sí se lee, en el Nuevo Testamento se le dice rabí, y sin embargo, si él no estaba casado, ¿cómo es que era esto compatible? O a lo mejor sí estaba casado y resulta que no nos lo han dicho. Ahí está el gran secreto. Yo creo que precisamente, posiblemente en el Nuevo Testamento se haga omisión a eso, porque tampoco, según por lo que se puede leer, tampoco se hace alusión al celibato, ¿no? Porque el celibato sería considerado como una cosa horrenda, ¿no? O sea, interpretable, ¿no? Que si hubiera sucedido, se hubiera quedado constancia de ello, pero tampoco la hay. Entonces no, claro, se hace, en ningún momento se habla ni de celibato ni de que tampoco estuviera casado. Pero vamos, y es una reflexión que tengo al respecto, porque aparte de que lo he leído varias veces, esto de que según la tradición, ¿no?, por lo visto, para ejercer de maestro o de rabí, tienes que estar necesariamente casado, ¿no? Aquí entraría un poco ya las teorías estas de la posibilidad de que estuviera casado con María Magdalena y demás. También, por ejemplo, lo de las bodas de Canaán, que se dice que ofició el vino, cuando tradicionalmente el que oficiaba el vino era el novio. Entonces, muchos apuntan a que le eran sus propias bodas. El celibato se instaura en la Iglesia Católica en el 1100 y pico. El celibato, ese concepto, por supuesto, en una sociedad como la hebrea no existía ni de broma, por no decir otra palabra. Vamos, ni de broma, porque lo que querían los judíos era tener, las familias judías, tener cuantos más hijos, mejor. Y si eran varones, mejor todavía. Eso era la idea del pueblo judío, del pueblo hebraico en aquella época. Y por supuesto, eso de que un hijo se quedase soltero les producía cortocircuito en la cabeza. Incluso en el propio judaísmo actual, esa idea del hijo soltero le rechina. No, aquí hay que tener prole. Luego, la idea del Jesucristo y de los apóstoles solteros no deja de ser bastante inverosímil y acrónica, es decir, no va con los tiempos de Jesús. Y por otro lado, lo normal en los hombres de aquella época es que estuviesen casados y tuviesen sus familias. Bajo mi punto de vista, tanto Jesús como sus apóstoles debieron tener sus familias. Otra cosa es que después, cuando se fueron a predicar, pues las dejasen a buen recaudo o hiciesen lo que tuviesen que hacer para que estuviesen protegidos y los hijos y las mamás tuviesen el sustento suficiente, pero bajo mi punto de vista no me cabe la menor duda de que al menos los apóstoles y seguramente también Jesús tuvo que estar necesariamente casado. ¿Por qué? lo repito, porque en el mundo hebraico de aquella época el estar soltero era algo pues muy mal visto, y no solo mal visto sino anacrónico, es decir, no podía ser, no era concebible que eso pudiera pasar. Los apóstoles podían tener familia tranquilamente. En cambio, en la iglesia actual se habla tanto de celibato, de que los curas no pueden tener familia y todo esto. Yo siempre he pensado que esto ha sido una invención de la propia iglesia, del propio hombre, para que al no tener descendencia todas las riquezas se queden dentro de la propia iglesia. Bueno, esto sí, esto está documentado. Yo no sé darte una fecha exacta de cuándo la iglesia católica instauró el celibato, pero sí que lo hay. Se decide en algún concilio que para que los sacerdotes no pongan su mente y su espíritu en otras cosas que no sea la propia iglesia, pues se instaura la institución del celibato, y esto sí que está documentado. Sería tan fácil ahora como que lo buscásemos en internet y ahí seguramente ya no sale la fecha. Pero esto es un invento de la iglesia católica. Yo no estoy seguro del todo, pero no sé si fue en el 325 en el concilio de Nicea. No te lo puedo asegurar, ¿eh? Bueno, pues no sé si tenéis ahí a mano acerca algún ordenador. Sería tan fácil como googlear la palabra celibato y a ver qué nos sale, porque seguramente nos saldrá algo. Yo ahora lo haré por aquí. Pero fíjate, ahora que mencionas el concilio de Nicea, el primero y segundo concilio de Nicea. Nicea es una ciudad que sigue existiendo, que se llama İznik, está en la antigua... ahora está en Turquía, cerca de la antigua Constantinopla, y ahí se decidieron cosas muy importantes sobre el cristianismo. Por ejemplo, es cuando se hace oficial de todo el Imperio Romano la religión cristiana. Y ahí, bajo mi punto de vista, es cuando se empieza a organizar la Iglesia conforme la conocemos ahora. Y se empieza a estructurar y forma parte del poder político. En el momento que la Iglesia se alía con el poder político, pues va perdiendo, entre comillas, su sentido más espiritual y se va aliando con lo más material, cosa que estamos viendo hasta nuestros propios días. No sé si estáis de acuerdo conmigo, esto es una opinión muy personal. Sí, totalmente. Bueno, el concilio fue ya cuando se estableció lo de los cuatro evangelios canónicos, ¿no? Sí, bueno, ahí se hace la limpia, donde se decide qué evangelios entre los que circulan van a ser los que van a formar parte del canon y aquellos que no van a formar parte. Que bueno, que en sí eran los que más se ajustaban y aparte fueron también modificados. Ah, efectivamente, sí. Ese primer y segundo concilio de Nicea fueron fundamentales para lo que después sería en concreto la Iglesia Católica tal y como nosotros hoy la conocemos. Y bueno, hay un museo, si vais a Turquía y visitáis Constantinopla, no está de más que dejéis unos días más para acercaros a İznik, que es como se llama ahora, y hay un museo sobre la historia de la ciudad donde podemos encontrar algunas de esas cosas sobre el concilio primero y segundo de Nicea. Por cierto, está al lado del lago İznik, que se llama así también, y es una ciudad pequeñita y deliciosa de visitar por los paisajes que tiene y sobre todo tiene una cerámica muy antigua, que es una pasada. Yo lo recomiendo a los oyentes que puedan visitar Turquía, donde también tenemos ahí muchas de las bases del antiguo cristianismo. Estaba buscando esto del celibato por internet. Es que aquí no tenemos internet ahora mismo, lo tenemos fastidiado. Y lo estaba buscando con el móvil, pero no he conseguido encontrarlo. Pero recomendamos a la gente que lo busque y que podrá obtener el dato real de sobre cuándo empezó. Es una lástima que no lo haya yo tenido previsto para haberos dado una fecha exacta, pero sí no que te preocupes. Os puedo decir que es una decisión que se tomó en un momento dado. Totalmente. Con el fin de que los sacerdotes y el clero no se despistase en otras cuestiones que no fuesen las puramente eclesiásticas, aparte de que también hasta no hace poco se decía que los que los clérigos tenían que donar sus herencias o tenían que dar sus herencias a la Iglesia, con lo cual, pues bueno, la Iglesia a lo largo de los siglos se ha ido enriqueciendo. Desde luego, como institución material no le ha ido nada mal. Y bueno, pues era otro de los fines, porque entre algunos papas y entre alguna parte del clero, pues siempre se dijo que para ejercer de una forma potente el magisterio de Cristo, pues había que ser una institución material también a su vez poderosa y potente, ¿no? Cosa que imagino seguirán opinando a lo mejor muchos de estos cardenales que tenemos en el cónclave que están ahí eligiendo al nuevo papa o que eligieran al nuevo papa, seguirán pensando así. Posiblemente sea así, si no hubiese habido esta institución fuerte, materialmente poderosa, no se habría mantenido a lo largo del tiempo con esta gran influencia que tiene. Eso tiene su cara y su cruz, ¿no? Tiene su parte positiva, pero también la tiene negativa. En fin, yo no. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones al respecto. Con respecto a, y ya vamos a tener que ir terminando porque se nos echa el tiempo encima, a lo que habéis comentado de las bodas de Caná, que yo personalmente, y es mi opinión personal, creo totalmente que Jesús es el que se está casando, pero es mi opinión personal, y además luego tendremos ahora, en unos minutos, tendremos a Carlos Mesa, que al final no ha podido estar aquí, pero lo tendremos por teléfono, que está llevando a cabo una investigación al respecto de esto y se lo preguntaremos y veréis qué respuestas más interesantes tiene con esto de que podía ser Jesús el que se estuviera casando. Pero ya digo que es mi opinión. Pero bueno, todos sabemos que supuestamente en las bodas de Caná Jesús hizo el milagro de la conversión del agua al vino. Y esto podría tratarse también de unas pinturas encontradas en el faraón Paeri 1500 años antes, este mito de la reconversión del agua al vino. Sí, ese es también un mito egipcio, donde los antiguos sacerdotes egipcios, que eran teurgos, eran magos, los sacerdotes egipcios conocían los conjuros y hacían los rituales para conectar el mundo del más allá con el de más acá. Y entonces, claro que existe toda esa conexión entre el mito de convertir el agua en vino. De nuevo volvemos, vino, la vid, un fruto del sol, un fruto solar conectado con Amón Ra. Fíjate, es una constante. Entonces, para mí, indudablemente, claro que existe esa conexión. Y una última conexión, es que de verdad que se nos echa el tiempo encima y es muy interesante y además me dejo muchísimas preguntas en el tintero para una segunda parte que seguro que tendríamos que hacer, pero no me gustaría dejar de comentar también sobre la propia Anunciación, o sea, cuando se supone que baja el arcángel San Gabriel a decirle a la Virgen María, y no quiero equivocarme porque ya lo estoy diciendo de memoria, que está embarazada, ¿podría venir también del cuento de Sadmi? Efectivamente hay esa conexión con ese cuento de Sadmi, que también es un mito egipcio mucho anterior a Jesucristo, y tenemos también las bienaventuranzas y tendríamos los 10 mandamientos. Es decir, existe tanto paralelismo entre todos los dogmas y todas las estructuras que fundamentan el cristianismo con lo egipcio, que podríamos decir sin lugar a equivocarnos que es una adaptación. El cristianismo, sin lugar a dudas, en la mayoría de sus estructuras es una gran adaptación de la antigua religión egipcia y también de algunas otras antiguas religiones, como hemos dicho antes, míticas, como puedan ser la griega o la mitraica o la romana o los cultos del Medio Oriente, pero sobre todo, indudablemente, de Egipto. De luego, me gustaría aclarar para la gente que no conozca el cuento de Sadmi, y no quiero equivocarme, y si me equivoco que la gente nos corrija en los comentarios, que el cuento dice que la sombra de Dios se apareció a Maitusket, que traducido es llena de gracia, y le anunció: tendrás un hijo y le llamarás Siosiris, que traducido es hijo de Dios, y Sadmi podría ser José, ya que la traducción del mismo es el que acata a Dios. No quiero equivocarme, pero ese sería el cuento de Sadmi, ¿no? Una parte del cuento, ¿no? Pues fíjate qué similitud tan grande con el pasaje donde el arcángel San Gabriel anuncia esta concepción a la Virgen María. Es que es prácticamente lo mismo. Totalmente. Esto pues da que pensar, ¿verdad? Totalmente. Tantas cosas son una casualidad. Pues yo creo que no. Bueno, un día entrevistamos aquí a Pedro Palau Pons, que nos dijo que la casualidad no existe, o sea que... Que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Mira, una última pregunta, y ahora sí que terminamos, pero es que de verdad que no me quiero dejar de lado esta pregunta. Un paso más allá, ¿podríamos incluso decir que los textos egipcios desde donde se nutre el cristianismo y tantas otras religiones también se nutren de religiones como la de los sumerios? Sí, de todas las antiguas religiones. Es decir, o sea, nosotros, es un dominó, por decirlo así, ¿no? Que van cayendo unas encima de otras. Claro, nosotros tenemos en Occidente lo que podríamos decir un gran tronco común de las religiones, ¿eh? Y ese tronco común, de las cuales después van surgiendo determinadas ramificaciones, entre ellas el cristianismo, lo podemos denominar las grandes religiones afro-indo-europeas. Y a partir de ahí surgen, pues eso, el zoroastrismo, surgen los cultos egipcios, los cultos helénicos, los cultos romanos, el cristianismo como lo conocemos hoy en día, pero todo eso viene de la antigua de la antigua religión que se conforma en el Medio Oriente y en el norte de África. Y así, si quieres, para ir terminando, te voy a decir un apunte. Fíjate qué curioso. Cuando el emperador Constantino decidió y dirigió activamente las discusiones del Concilio II de Nicea en relación con Cristo, emitió que Cristo era consustancial con el Padre, es decir, era uno con el origen, con Dios, ¿no? Y por tanto, el papel de Constantino fue muy importante, porque no estaba claro si hasta entonces había cierta discusión en el seno de las diferentes comunidades cristianas, entre si Cristo simplemente había sido un enviado más, un profeta más, o si realmente pues era hijo de Dios, ¿eh? Después de 2 meses de un enconado debate religioso, Constantino inclinó finalmente la balanza a favor de los que decían que Jesús era Dios. Se votó, y del resultado de la votación, y a partir de entonces, el nazareno y celote Yeshua pasaría a tener la categoría y el estatus de Dios. O sea que podemos decir que Jesús o Yeshua es Dios por una votación que hicieron los hombres. Luego, ¿Dios hace al hombre o el hombre hace a los dioses? ¿Cuál es la cuestión? Pues yo creo que con esa pregunta y con esa reflexión queda finalizado de manera maravillosa lo que hemos hablado hoy aquí, y de verdad que ha sido un auténtico placer, José Zor, tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran, exponerlos de esta manera tan clara los estudios que has realizado al respecto de Egipto. Y bueno, hemos centrado un poco el título, digamos, a Egipto, pero en realidad hemos tocado todas las religiones al final y todas las épocas, ¿no? Que es lo realmente interesante, porque da a demostrar de alguna manera que, como he dicho antes, esto de las religiones, y que cada uno lo interprete como quiera, es una especie de dominó que al final unas han ido cayendo encima de otras y bebiendo todas de la misma fuente, ¿no? Pero ha sido un auténtico placer, de verdad, tenerte aquí. Y te digo que hemos dejado muchísimas preguntas en el tintero y que tenemos que hacer una segunda parte de este tema, seguro, vamos. Pues yo encantado de poder estar de nuevo con vosotros. Es un placer y mando un abrazo muy grande a todos vuestros oyentes con todo mi cariño. Pues muchísimas gracias, José. Muchas gracias, José. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Gracias, José. Todo un placer. Gracias, gracias. Hasta luego. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Realmente un tema muy, muy interesante el que hemos tocado con José de Zor, y como ya he dicho antes, que nadie se sienta ofendido, y que el que se sienta ofendido pues que intente investigar y mirar pues sus propias explicaciones y que nos la haga saber incluso, pero siempre con buenas formas, evidentemente. Marta, Mario, Ana, lo que queráis comentar. Bueno, a ver, para mí ha estado sensacional, ¿no? Contar con la colaboración de José. Es un tema que verdaderamente levanta mucha polémica. Habría mucho que hablar, porque ya no solamente conexión egipcia, sino conexión cátara, también los templarios. Sí, es lo que hemos comentado al principio. Que exactamente, entonces, a ver, podríamos tocar muchos puntos aquí. Desde luego, lo que yo tengo claro es que Jesús, sea lo que sea, o sea quien sea, o como tal, es una figura que ha causado en 2000 años todo tipo de conexiones en todos los ámbitos y que no pasa desde luego inadvertido, ¿no? O sea, uh-huh. hasta para las personas que no crean en él o que sean agnósticas o que sean lo que quieran, siempre es una figura que se tiene en cuenta incluso para rebatir al propio cristianismo, ¿no? Como tal, o al judaísmo, o al porque es que es una figura que está en las tres grandes religiones. Los musulmanes lo tienen, los cristianos se basan en, los católicos se basan en él, y el judaísmo también lo tiene como un profeta. Quiere decir que es alguien, sea lo que sea ese alguien, que ha marcado una pauta, desde luego. Exactamente, lo que pasa es que como todas las religiones, todo está intoxicado, el hombre va haciendo la suya, y lógicamente al final lo que nos llega en estos tiempos no es ni por asomo lo que era la religión originaria. Desde luego. Mira, algo con lo que termina José de Zor, la ponencia que hizo en La Luz del Pardal, en aquellas jornadas, que no me salía la palabra, dijo que, bueno, que yo no recuerdo la frase exactamente, pero venía a referirse de que cualquier religión es buena siempre que aporte algo bueno, pero que en el momento que aporta algo malo, que aporta una guerra o que aporta la maldad, como se ha visto, ya no el catolicismo, todas, porque hasta las más buenas han tenido sus momentos malos, esa religión ya para mí personalmente no es válida, ¿no? Esta no, pero es una religión, es un arma poderosa. Exactamente. Y bueno, yo la verdad que creo que Jesús realmente fue un revolucionario en su época y que está demostrado por todo lo que nos ha contado José, la manipulación desde el principio de los tiempos. Hoy en día hay mucha manipulación, pero desde entonces ya era una pasada, porque si realmente Jesús tenía simpatía por los celotes y tal, y esta gente ya eran revolucionaria de por sí, claro, y tenía una ideología ya diferente, pues que no quería ya estar junto a los romanos o que eran un poquito violentos, ya claro. está demostrando que quizá destacaba entre otros muchos, y a partir de ahí, claro, pues se han inventado religiones y muchas cosas, pero bueno. Sí, desgraciadamente no solo las religiones han manipulado a la masa, por decirlo de alguna manera. Se han manipulado todo. Exactamente. Pero bueno, yo la verdad es que encantadísima con todo lo que nos ha explicado José y muy, muy, muy contenta. Y queda para una segunda parte, porque de verdad que han quedado muchísimas preguntas en el tintero, pero es que tenemos más temas que no queremos que siempre sean programas monográficos, que si no la gente también se aburre, lógicamente. Claro. Hombre, pero lo del tema del cristianismo da tela, ¿eh? Porque por eso, así nos aseguramos un segundo programa. Realmente yo había venido, bueno, sin saber nada, nada. Y cuando he empezado a hablar y de los egipcios y de los cristianos, me he quedado alucinando. Porque si todo esto, no ahora, pero claro, yo estudié en un colegio religioso. Madre mía, es que seguro que me hubieran echado con lo revolucionaria que soy. No, pero viene, o sea, nosotros hemos enfocado sobre todo el título, como he dicho, del programa de el paso de la mitología egipcia de algún modo a Jesús, pero si nos vamos a otras religiones, todas al final tienen ese mismo, o sea, beben todas de la misma fuente, como hemos dicho. Entonces, hemos dicho el cristianismo porque es la religión que, queramos o no, tenemos puesta, sí. Bueno, impuesta no es la palabra, bueno, sí, desde hace muchos años está impuesta en este país, en España, en otros países hay otras, ahora teóricamente este es un país que no la tiene, que es laico, ¿no? Pero bueno, da igual, seguimos celebrando las Navidades, seguimos celebrando la laico Semana para Santa. Algunas cosas. ¿Eh? La Pascua. Exacto, quiero decir que somos creyentes para lo que nos interesa. Para lo que nos interesa, exacto. Claro. Pero me refiero de que, queramos o no, aún en nuestra vida diaria tenemos impregnada muchos de estos momentos cristianos, ¿no? Que no sé, que durante 2000 años se nos han estado imponiendo nuestros nombres. O sea, son muchos aspectos, ¿no? Entonces quiero decir que hemos enfocado al cristianismo y Jesús, pero podríamos haberlo hecho en otras religiones, incluso a la budista, a la hinduista, ya no solo a Egipto, como he dicho antes, a los propios sumerios y otras religiones mucho más ancestrales que el propio Egipto. O sea, quiero decir que es la aclaración de que ha sido Jesús con Egipto, pero podía haber sido cualquier otra con cualquier otra religión. Bueno, el tema ha dado mucho de sí, pero me ha hecho gracia lo que habéis comentado de los sacerdotes, de que antiguamente se veía, bueno, no eran como sacerdotes, ¿no? Pero se veía mal que no se casaran. Y no entiendo por qué ahora el cristianismo, bueno es lo que han comentado, lo que comentaba precisamente del celibato, precisamente para eso, para que la riqueza se quede en la iglesia, para que no hayan descendientes ni herederos. Sí, y también es un método de control, evidentemente. Sí, es un método de control, pero se ahorrarían también muchos problemas de los que se saben de

Bueno, y después de escuchar el fantástico relato de Jordi Arminsen, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo Carlos Mesa. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, una pena porque en principio tendrías que estar aquí, pero bueno, las cosas han fallado un poco y estás al otro lado del teléfono, porque yo sé, sobre todo, que a ti el tema de Jesús te interesa y bastante, ¿no? Bueno, me interesa por lo que conlleva, ¿no? Y además estoy escribiendo un libro al respecto. ¿Estás escribiendo un libro al respecto de la vida de Jesús o de las investigaciones que tú estás llevando a cabo sobre él? Estoy escribiendo un libro sobre los últimos días de Jesús. ¿Últimos días? No precisamente la versión oficial que siempre nos han explicado. Ya me lo imagino, ya. Sino más bien esa versión de un Jesús que huye, ¿no? Y se va a ir a vivir al sur de Francia junto a su esposa. Muy interesante, la verdad. Hemos estado comentando en la primera parte del programa con José de Thor sobre la mitología mitología egipcia, y la hemos comparado sobre todo con lo que es el catolicismo, el cristianismo, la vida propia de Jesús. ¿Tú qué opinión tienes al respecto, Carlos? Hay bastante. Yo no soy tanto un experto en el tema de Egipto como lo puedan ser a lo mejor algunas otras personas, porque claro, ya tú lo conoces muy bien a Manuel Delgado, probablemente Manuel Por Delgado supuesto. Es la persona que más adecuadamente pueda hablar del tema egipcio, ¿no? Pero bueno, es muy interesante ver que hay unos años perdidos de Jesús, hay unos años en los que parece que va a ir, que se adentra en algunos o en las culturas de algunos países. Y bueno, hoy en día se sabe, casi ya por parte de los historiadores lo dan como cierto, ¿no?, que buena parte de la infancia de Jesús junto a sus padres estuvo en Egipto. Así que de allí cogió bastante información que luego se transformó en ese gnosticismo que fue predicando inicialmente Jesús de Nazaret. Me gusta lo que comentas porque realmente ya, bueno, te lo he dicho fuera de antena, nosotros, o sea, tú no has escuchado lo que ha dicho anteriormente José de Thor, y en esto coincidís bastante en el sentido de que creéis, o por lo menos os habéis dado cuenta en el sentido de que Jesús al parecer bebía de la fuente egipcia en todos esos años perdidos, ¿no?, de algún modo. Sí. En buena parte de la creencia gnóstica es creencia... bueno, no iba a decir la palabra alquímica, pero no sería la más adecuada. Sería una digamos que toma como fuente algunos de los cultos faraónicos, ¿no? Y la verdad es que es harto interesante, pero como digo, no soy yo quizá la persona más adecuada para hablar de ello. Yo sé que tienes bastantes conocimientos al respecto de la vida de Jesús, o por lo menos de lo que estás comentando, del estudio que estás llevando a cabo y estás haciendo este libro. Y algo que hemos hablado también antes era sobre las bodas de Caná. Yo he dicho que yo personalmente creo que era Jesús el que se casaba, y me gustaría saber, y te he mencionado porque yo sé que tú tendrás una opinión a este respecto y me gustaría conocerla. ¿Las bodas de Caná, se casó Jesús, Carlos? Probablemente. Para ser rabino debía ser una persona que llevara una vida matrimonial, ¿no? Una vida de un judío convencional casado, ¿no? Entonces hay que recordar que a Jesús siempre se le mencionaba como el rabino, o sea que para poderlo ser, como digo, debía estar casado. Respecto a si las bodas de Caná se refieren a las suyas propias, hay bastantes indicios que nos hablan de que así fue, ¿no? Y bueno, pues además es también lógico, ¿por qué se toma tanto interés en que vaya tan bien esa boda si realmente era la boda de cualquier otra persona? Bueno, sí, el hecho de oficiar familiar, el vino, ¿no? Sí, perdón, claro. Carlos, no, que me refería yo que el hecho de oficiar el vino, eso lo tenía que hacer el novio. Sí, por supuesto, por supuesto, no hay ninguna otra persona que lo pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo que... tampoco hay mucha documentación de las bodas de Caná, al fin y al cabo de las bodas de Caná hay algún que otro evangelio que lo menciona, y lo menciona así como muy de pasada, no se adentra tanto realmente en ello, ¿no? pero todo a entender de que al fin y al cabo se está refiriendo a su propia boda. Claro, yo te lo preguntaba porque sé que, y no sé qué se puede decir de esto o qué nos puedes desgranar, que en esas investigaciones que tú estás llevando a cabo, lo que estás buscando no es solo al propio Jesús, por llamarlo de alguna manera, sino alguien más, ¿no? La gente que le acompañaba en ese momento. Bueno, las investigaciones que yo llevo a cabo son, o que llevo, que las tengo detenidas en estos momentos, ¿eh? O sea, te hablo un poquito así de memoria, porque llevo unos meses que la verdad es que estoy bastante parado, porque como tú bien sabes, estoy un poquito concentrado en el tema de mi empresa, ¿no? Y la verdad es que mis investigaciones, lo que me han llevado es al sur de Francia. Me han llevado allí, pues, para, bueno, pues porque existe una tradición que nos habla de una María Magdalena en el sur de Francia, ¿no? Y lo que más sorprende y lo más curioso es que todas las, o una buena parte de esas iglesias que se encuentran en el sur de Francia siempre están erigidas a la figura de María Magdalena, ¿no? Dando a entender como que María Magdalena estuvo siempre de cuerpo presente allá, es decir, que no es ningún farol, sino que realmente la propia mujer nos da a entender que, o se nos da a entender que sí, que es cierto, que realmente estuvo allá, ¿no? La sorpresa fue, pues, cuando empecé a indagar un poquito más y me tropecé con que probablemente ella no había venido sola, sino que había venido con un hermano de Jesús y con el propio Jesús de Nazaret. Y bueno, de momento es que no quiero desvelar demasiado, pero la cosa, mis trabajos van por ahí en estos momentos. Además, lo tendremos en secreto, como dices, y espero que cuando ya lo tengas todo más o menos desvelado y se pueda contar, ya sabes dónde estamos para que nos lo expliques. Cuando la cosa esté un poquito más avanzada, que ahora en breve retomaré pues esta historia que la tengo ahí un poquito, como digo, aparcada, no te preocupes, que rápidamente me pondré en contacto contigo y ya haremos algún especial al respecto. Desde luego, sí, porque el último especial que hicimos fue el de la noche del fin del mundo y aquí estamos, ¿no? Nos ha ido muy bien, ¿eh?, con él. Hombre, todo se cumplió, ¿eh? Todo aquello que decíamos de que no iba a suceder nada, mira, aquí estamos de cuerpo presente todos y bueno, lástima o para los agoreros, pero el fin del mundo no se produjo y aquí estamos todavía. Es que además era de lógica pura, ¿eh? Quiero decir que tampoco es que hubiera que ser... demasiado visionario para verlo. Dime. Carlos, no hace muchos días, casualmente, viendo una, no sé si era Energy. No, en el canal Discovery Max. En el Discovery Max vimos unos documentales del fin del mundo, casualmente, del año pasado. Sí, nos estuvimos acordando de ti porque... Y la verdad es que no nos quitamos porque dijimos, mira, casualidad que habláramos de esto, no sé qué. Mira, estamos en el 2013, ya llegando a marzo. Y nos reíamos, Pablo y yo. Bueno, es un documental que habla, bueno, de todo lo que se decía de los mayas. Sí, realmente el documental lo que era el fin del mundo que hablamos en aquel especial, pero explicado por personas que creían ciegamente en lo de la teoría del fin del mundo de los mayas, que científicamente lo probaban, que todo. Y yo creo que de alguna manera Discovery más lo que hizo. ¿Verdad? Es que también comentaron los planetas, la alineación. La alineación planetaria, no sé, sí, todo con científicos y expertos. Y lo que yo creo que hizo Discovery Max es hacer un poco un zas en toda la cara, ¿no? De que este documental se hizo en el 2011, me parece, y lo han publicado en el 2013 y han demostrado que no pasó absolutamente nada. Que no pasó absolutamente nada, pero mucha gente a veces puede pensar, digo, Carlos Mesa y todos los que estáis ahí en la mesa son unos escépticos y no creen en nada, ¿no? Yo siempre digo que no, que somos amantes del misterio, pero cuando hay realmente un misterio, pues, pues hay que decirlo, pero cuando no lo hay, pues también. Y yo sí que soy creyente en el tema de las profecías. Mira, hace poco recuerdo que me invitaron a un programa de radio, pues, para hablar de las profecías de San Malaquías. Y, oye, yo te puedo decir una cosa. No es que diga, porque tampoco lo puedo saber a ciencia cierta, si esas profecías de San Malaquías se van a cumplir o no, pero lo que sí estoy viendo es que se están acercando bastante, se están a la situación, ¿no? Actual, ¿no? Entonces digo, ostras, pues si bien en las profecías mayas nunca creí en ellas y vamos, no pasó nada de lo estipulado o de lo que muchos creían, sin embargo, el tema de las profecías de San Malaquías, pues la verdad es que pues me están dando a entender de que no sé quién fue el autor de las mismas, pero se acercan bastante a la realidad actual. Bueno, ya partiendo Nos quedan dos papas para ver finalizadas estas profecías. Exacto, pero partiendo de la base de que las profecías mayas no existen, porque verdaderamente sí, era una invención de un libro escrito en los años 80. Las profecías mayas nunca existieron, eso fue una invención ya en la época de la New Age, pero lo que son las profecías de San Malaquías, estas sí son reales, las profecías han estado es así, ahí, evidentemente. Se pueden recoger, están recogidas desde hace muchísimos siglos, por escrito, y bueno, ahí están, ¿no? Y algunos que pueden además, decir, pues yo qué sé, que hay parte de las mismas que a lo mejor se vieron reflejadas porque el autor es un autor más tardío de lo que realmente se dice, ¿no? Y entonces pudo hacer ver como que lo que ya se comentaba por parte de San Malaquías, él ya lo sabía porque eso se reprodujo como dos o tres siglos después, ¿no? Pero es que las profecías de San Malaquías son muy curiosas porque aún hoy en día siguen siendo interesantes, ¿no? Sí, de desde luego. El punto de vista de que nos habla de un Papa 111 cuyo lema era la gloria del olivo, y hay que recordar que Benedicto XVI fue el prefecto de la Santa Inquisición desde el 1981 hasta el año 2005, y el símbolo de la Santa Inquisición era una rama de olivo, un crucifijo y una espada, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, él es la gloria del olivo, el Santo Inquisidor. Y algo muy curioso también del tema de Benedicto XVI es que era un gran estudioso de las profecías de San Malaquías. Que no sé si tendrá algo que ver para su propia dimisión. Bueno, no es dimisión, no conozco ahora, no recuerdo cómo se llama la palabra. Renuncia. Renuncia. A mí me gusta más llamarle destitución por parte de Dios. Ah, también, claro. Lo ha echado, claro, ¿no? Lo ha echado. Pero bueno, que era un gran estudioso de todo tipo de profecías de este tipo. Marta. Sí. Que digo que no estaría muy católico, por eso. Bueno, hoy vamos a ir al infierno. Sí. No, frases podemos utilizar unas cuantas, ¿no? Hay una que también me gusta mucho, que sé por ahí que... No, si es que viven como Dios. Nunca mejor dicho, viven, la verdad es que estupendamente bien. Pues sí, la verdad. Que digo que comen como curas también. Otra frase que se suele decir mucho. Hay muchas frases que nos van a llevar directos al infierno, ya lo digo. Ahí. Así que vamos. Oye, yo llevo un tiempo intentando la apostasía por parte del Vaticano. Pues ya sabes que cuando naces son tus padres los que te bautizan sin preguntarte si te gustaría o no. Y antes se obtenía muy fácil la excomunión. Yo no sé qué hay que hacer para que te excomulguen, porque la verdad es que apostatar te lo ponen difícil, la verdad. Y caro. Mira que lo llevo intentando desde hace un tiempo. Difícil y caro. Pero bueno. Sí, no es sencillo, ¿no? No, de luego. Bueno, vamos a cambiar de rumbo, vamos a dejar atrás el tema del catolicismo y el cristianismo, porque ya digo que al final vamos a acabar todos en el infierno y tampoco es plan, que no es época. Y vamos a hablar de... Más calentitos estaremos, ¿no? Con el frío que hace. Sí, pero demasiado calentito. Vamos a hablar de algo. El otro día te vi que publicabas un artículo en tu página, en carlosmesa.com o .es, ahora nunca recuerdo tu punto. .com. Es que tienes las dos, no, es de Planeta Insólito que tienes las dos, perdón. Bueno, pues un artículo que publicaste que me pareció muy interesante y muy curioso en tu página web, en carlosmesa.com, al respecto de un reloj de faltriquera, que el que no lo sepa, el reloj de faltriquera no es que sea un reloj... antiguo, no, es el nombre, ¿no? Que se le da al típico reloj este que se tiene en la aristocracia, por decirlo de alguna manera, este que se saca del bolsillo, que se abre, ¿no? Que lleva una cadenita, ¿no? Que se utiliza en las películas de para hacer la típica imagen de la hipnosis, ¿no? Pues es este tipo de reloj. Esto es el reloj de faltriquera, ¿no? ¿Me equivoco, Carlos? Bueno, sí, más o menos. O sea, una faltriquera sería un bolsillo. Entonces la palabra faltriquera viene del árabe, de faltrica, es el fajín que portaban antiguamente los árabes y de donde salían las bagatelas, como decían ellos. Así que el fajín convertido en bolsillo occidental ha acabó llamándose la faltriquera, el bolsillo de donde salen las bagatelas y donde sale el típico reloj de bolsillo, ¿no? Que puede ser de cualquier tipo, claro. Sí, desde luego. Claro, hasta aquí digamos que todo sería normal, en el sentido de que son relojes normales, pero algo que me pareció muy curioso del artículo es que comentabas que el reloj, en tu artículo hablas de que primero tú tienes el reloj, es un reloj de faltriquera solar. Es un reloj, sí, un día llevaba ya muchísimo tiempo detrás de uno de estos relojes, porque yo tengo una ruta por aquí por Barcelona llamada Barquino, y entonces conduzco cada viernes por la tarde a la gente por Barcelona, pues para que conozcan un poquito cómo vivían los barquinonenses, de qué va todo esto, ¿no? La verdad es que es una ruta muy interesante y el tema de Roma es sencillamente apasionante. Pues bien, como digo, llevaba mucho tiempo detrás de uno de estos relojes de sol, precisamente los utilizados por los romanos, un reloj de sol, o algún tipo de clepsidra, uno de estos relojes de agua, que también se utiliza sobre todo cuando llegaba la noche. Y claro, tampoco quería uno cualquiera, no quería una de estas imitaciones que andan por ahí en los mercadillos de hippie, ¿no? Sino que buscaba algo que realmente fuera auténtico. Un día, rebuscando en un anticuario, pues lo vi. Y nada, fue a parar a mi bolsillo y muy contento con él, la verdad. Ya porque me sirve pues para hacer demostraciones a la gente de cómo funciona uno de estos relojes, pero claro, a partir de que fui estudiando el funcionamiento de uno de estos relojes de sol, pues me di cuenta de algún que otro detalle que me empezó a llamar la atención y fue por eso por lo que escribí en el artículo dentro de la página web. Te quería preguntar primero, ¿cómo funcionaba? Porque yo lo leí en tu artículo, pero la verdad, y llamadme ignorante si queréis, no había escuchado nunca que existieran relojes nocturnos y que funcionaran con agua. ¿Cómo funcionaban este tipo de relojes? Con agua son dos recipientes. En realidad son dos recipientes con un agujero en el recipiente que está en la parte superior, y se introduce agua que se transportará de un recipiente a otro y que tardará aproximadamente una hora del pasar de una parte a la otra. Eso, básicamente es como un reloj de arena, pero lo único que está transportando es agua de un recipiente a otro. Así de sencillo. Pero quiero decir, ¿no indica las horas o supongo que se tendría que coordinar de alguna manera con el... O sea, no es un reloj de horario, por decirlo de alguna manera. No. Vale, esto es lo que yo quería saber, claro. No es un reloj automatizado, sino que tienes que estar pendiente de estas horas, como digo. Que claro, cuidado, las horas para el mundo de los romanos no son igual como las tenemos nosotros ahora. Es decir, sí que hay una división horaria en 12 partes, por así decirlo, tanto por el día como por la noche, pero para los romanos el día se alarga o se extiende en función de la época del año. Es decir, si nos encontramos en invierno, las horas son más cortas, y si nos encontramos en verano, pues las horas son más largas. En invierno, para que te hagas una idea, empezaría las horas hacia las 8:30 aproximadamente y terminaría hacia las 5 o 6 de la tarde. Y cuando es verano, estamos hablando de que las horas para los romanos comenzarían en torno a 5:30, 6 de la mañana nuestra y terminarían hacia las 9:10 de la noche nuestro. Así que se alargan o se extienden. Eso lo hacían también pensando en que de esa manera ahorraban energía, ¿no? Porque pues no tenían que utilizar tanto sistema de iluminación. La verdad es que es un tema muy muy muy interesante el mundo de los romanos. Según leo en tu artículo, Carlos, la realización de un reloj solar de estas características implicaba el conocimiento de que la Tierra era redonda por los antiguos. Totalmente, porque para que un reloj de estas características funcione necesitas no solamente orientarlo hacia el norte. Estos relojes siempre tienen que estar orientados, como digo, hacia el norte, y en función del lugar donde te encuentres tiene una ligera desviación. Por ejemplo, si nos encontramos en Barcelona, la desviación hacia el norte sería de 6 grados hacia el este. Para que estos relojes, como digo, funcionen, tiene que tener una cierta inclinación. Y esas inclinaciones las proporcionan lo que se llama un plicton. A ver si lo digo correctamente. El plicton marca cómo va a caer la sombra del gnomón, de una especie de aguja, cómo va a caer sobre unas indicaciones que se encuentran en el propio reloj de sol. El plicton tiene que tener, como digo, una cierta inclinación o declinación, y la tienes que colocar de forma correcta, es decir, que tienes que conocer tanto la longitud como la latitud terrestre para indicar en qué lugar geográfico te encuentras. Por ejemplo, la longitud de Barcelona, estamos hablando de unos 49 grados aproximadamente. Eso implicaría, pues, como digo, que tienes que orientarlo de una forma muy precisa. Claro, la gran pregunta que te formulas es, si esto es así, significa que en los tiempos en los que ya se estaba utilizando el reloj de sol, conocían perfectamente cuál era la longitud y la latitud terrestre. Y se supone que nosotros hemos adoptado las coordenadas geográficas en 1884, que fue cuando se reconoció el meridiano cero por la Royal Greenwich Observatory, y cuando empezamos a transformar nuestra Tierra en todo ese campo geométrico que tenemos ahora para determinar un cierto posicionamiento terrestre, ¿no? Si en el 1884 es cuando hablamos de longitudes y latitudes, y estamos hablando de que ya en tiempos de los romanos y de la República, ya no ni tan siquiera del Imperio, conocían perfectamente el funcionamiento de un reloj, pues bueno, estoy dando a entender de que algún sistema de posicionamiento geográfico debía existir. Quizás no se le llamara longitud y latitud, pero se le llamaría de alguna otra forma. Así que empecé a rascar, y cuando me di cuenta acabé en Eratóstenes. Y Eratóstenes pues es probablemente después de uno de los más grandes sabios de nuestra antigüedad, un sabio griego. Sí, desde luego. Yo te iba a preguntar si que quién era Eratóstenes, pero bueno, ya lo comentas. Era un matemático, ¿no?, griego, que tú asocias a este tipo de reloj. ¿Y cómo es esta asociación? Bueno, Eratóstenes, ya lo diré. Sí, bien. Eratóstenes, perdón. Eratóstenes es de... estamos hablando del año... cuando empieza con sus primeros inventos, estamos hablando del año 155 a.C. Eratóstenes, para que la gente se haga una idea, es el bibliotecario de la famosa Biblioteca de Alejandría, que es una cosa que muy poca gente conoce, ¿no? Y lo que él se da cuenta es de que es griego, y en algún, quizá, tampoco lo sabemos, ¿no?, porque la Biblioteca de Alejandría, como todo el mundo sabe, ha desaparecido por completo. Pero, y nos quedan únicamente referencias de que debió existir, pero es probable que Eratóstenes ya encontrara algún tipo de referencia respecto a lo que te voy a comentar ahora a continuación, porque si no, ¿cómo supo él dónde tenía que partir, cuál era ese punto de partida, ¿no? Él encontró el Trópico de Cáncer, y lo encontró en Asuán, y lo encontró probablemente, como digo, por algún papiro que tuvo que existir o que tuvo que haber en la Biblioteca de Alejandría. Se dirigió a Siena, en la actualidad es Asuán, que para los que son egiptólogos o amantes de la egiptología saben perfectamente la cantidad de enigmas que se encuentran allá, ¿no? Pues bien, se dio cuenta de algo. En Siena, actual Asuán de Egipto, cuando llega el solsticio de verano, los objetos no desprenden ningún tipo de sombra. No hay sombras en ninguna parte cuando llega el solsticio de verano. Estamos hablando del famoso 24 de junio, ¿no? Aproximadamente, ¿eh? Cuando llegan esos días no hay sombra y la luz alumbra directamente los pozos. Así que él supo que aquel es el Trópico de Cáncer. Y a partir de ahí, pues, Eratóstenes claro, es uno de los inventores de la trigonometría, así que lo tiene muy fácil. Lo único que tiene que hacer es unos ciertos cálculos sobre una circunferencia o la base de una circunferencia, que la conocen perfectamente. Eratóstenes hace una medición de cuántos kilómetros hay entre Alejandría y Siena, la actual Asuán, y a partir de esa medición y la curvatura que nos ofrece, pues la curvatura que nos ofrece más la sombra que él proyecta sobre un plincton que se encuentra en Alejandría, a partir de esos cálculos trigonométricos se da cuenta de cuál es la circunferencia de la Tierra. Y es muy curioso, es muy, muy, muy, muy curioso. Mucha gente dice que pues que se equivocó, porque la medición que existe en aquel momento es la medición la medida que se utiliza es la medida del estadio. Cada grado terrestre son 700 estadios, para que nos hagamos una idea. Pues bien, él nos habla de que la circunferencia de la Tierra es de 250.000 estadios. Claro, el estadio griego tiene una medida muy... bueno, una medida donde el equivalente, para que nos hagamos a la idea, respecto al kilometraje actual, hace que si hablamos de estadios griegos, Eratóstenes se confunda en un 15% respecto al actual circunferencia de la Tierra. Pero claro, si Eratóstenes no estuviera hablando de estadios egipcios, sino que estuviera hablando de estadios griegos, sino que estuviera hablando de estadios egipcios, el cálculo era tan preciso que se equivocó nada más que por un 1% de error. Es decir, su medida nos daba 39.614 kilómetros terrestres, pero la circunferencia de la Tierra es de 40.008 kilómetros. Es decir, fíjate si fue preciso en el cálculo de la circunferencia de la Tierra. Y si erró, fue porque él pensaba que la Tierra era completamente redonda. Pero como bien saben todos, la Tierra es como un huevo, es decir, es elíptica. Por lo tanto, ese fue el fallo que tuvo, porque si no es que la hubiera clavado, lo hubiera clavado. Y esto además es muy, muy curioso, Pablo, porque si quieres te voy contando lo que conlleva. Puedes contarlo. Por supuesto, pues mira, por supuesto, Carlos. Me explico. Lo primero es que te das cuenta de que Eratóstenes es uno de los primeros en apreciar, como te digo, que la Tierra es completamente redonda. Luego, segundo, utiliza algún sistema de longitud y latitud, basado en no en grados o kilómetros, sino basado en estadios, y sobre todo en estadios egipcios, lo cual da a entender que los egipcios algo debían saber ya, es decir, este conocimiento de que la Tierra era redonda era más antiguo de lo que realmente creemos. Y además, parece ser que, tal como él dijo en alguna de sus obras, él parte de este conocimiento lo había encontrado en papiros que ya a su vez estaban dentro de la biblioteca de Alejandría. Pero ahora viene lo curioso. Los estudios de Eratóstenes los va a tomar otra persona, Claudio Ptolomeo. Y Claudio Ptolomeo hace un... estos valores los utiliza, como digo, Ptolomeo, pero... Ptolomeo cree que Eratóstenes estaba equivocado y como tal lo que hace es una nueva medición de la Tierra. Así que Ptolomeo se equivoca en los nuevos cálculos y se equivoca bastante. Se equivoca, ahora no lo tengo presente, pero de bastantes kilómetros respecto al resultado que a él se le daba. ¿Y por qué es importante esto? Porque uno de los mapas que llevaba Cristóbal Colón era el mapa de Ptolomeo. Así que Colón sabía perfectamente, antes de llegar a las Indias, que la Tierra era completamente redonda. Pero el problema estaba en que, como se basaba en los cálculos de Ptolomeo, creía que iba a llegar antes de lo que... iba a llegar a ese nuevo mundo, a esas nuevas tierras que él andaba buscando, antes de lo que presuponía, porque los cálculos de Ptolomeo hacían una Tierra... menor, sea, mucho menor que la que en el siglo III antes de Cristo había llevado a cabo Eratóstenes, los cálculos de Eratóstenes. Muy interesante, porque el viaje se alargó más de lo preciso, todo el mundo lo sabemos, ¿no? Cristóbal Colón tuvo ahí un motín a bordo y poco más o menos que la cosa le sale mal. Pero él insistió en que siguieran. Y al final, lo único que demostró fue que los cálculos de Ptolomeo eran erróneos y los cálculos de Eratóstenes eran realmente los precisos. Bueno, pues gracias a ese error, porque si él hubiera sabido que los cálculos de Ptolomeo eran inferiores a lo que realmente era el trayecto al Nuevo Mundo, pues seguramente no hubiera ido allá, porque hubiera pensado que con aquellas carabelas era una misión imposible llegar hasta ese lugar. Pero gracias a ese error de Ptolomeo se llegó, se consiguió. Pero como digo, volviendo otra vez al presente, ¿no? Lo más significativo, como te estaba comentando, era que Eratóstenes estaba en lo cierto, que sus errores prácticamente eran, como te digo, de un escaso 1%, y porque dedujo, porque pensó que la Tierra era completamente redonda, realmente no fue así, y que eso demuestra pues que desde muy antiguo se sabía perfectamente que la Tierra era completamente redonda, ¿no? Y el problema vino luego después, claro, después de, como siempre comento yo, y bueno, ahora ya no me escucho nunca de nada, el gran problema que siempre hemos tenido en la humanidad son las religiones, y las religiones es la cosa más nefasta que nos pueda pasar a toda la humanidad, ¿no? La religión de Occidente ha sido siempre el cristianismo, ¿no? Y sobre todo inicialmente el cristianismo católico. Pues bueno, luego llega San Agustín, y llega San Agustín en el año 400 después de Cristo y nos dice que San Agustín de que la Tierra es completamente plana, ¿no? Y de que es imposible que sea redonda, porque si no la gente que está en las antípodas se caería. Y claro, es de lógica pura, según San Agustín, que la gente que esté en el otro lado del hemisferio no se caía, y como no se caía significaba que la Tierra era completamente plana, es decir, y aquello se daba como dogma de fe, nadie podía rebatir a la Iglesia Católica una vez más, o nadie le podía debatir que la Tierra era redonda, ¿no? Tenían que aceptarse como dogma de fe pues que la Tierra era plana, porque habían unos señores que así lo decían, y mira, nos lo teníamos que creer. Hoy dormimos ya directamente en el infierno, por lo que estoy viendo, Carlos. Bueno, a mí ya llega un momento que ya me da exactamente igual. Me da exactamente igual. O sea, no, ya te comprendo. Después de echar un examen minucioso a la historia, lo que siempre viene a demostrar la historia es lo que te acabo de comentar. Cualquier religión, no hablo únicamente del cristianismo, ¿no? Cualquier religión me da exactamente igual. Lo único que hace es retrasar el avance de la humanidad, ¿no? Todavía hoy en día lo seguimos viendo, porque, empiezas a escuchar a todos aquellos que hacen esas defensas a ultranza de la política mismo, ¿no? Cuando hablan de los matrimonios de los homosexuales, ¿no? Pues es un retroceso, pero a la antigua usanza, ¿no? Hay unos señores que dicen que eso tiene que ser así, y el que esté dentro del dogma, pues lo tiene que tragar, ¿no? Eso es un retroceso, pero de todas. El amor no entiende, como te digo, ni de hombres ni no, de mujeres. Un retroceso no es el matrimonio homosexual, ¿eh? Es el que lo dogmatiza. Sí, el homófobo. Es que ¿no? Tal y como lo habías comentado, parecía que estabas diciendo que el matrimonio homosexual era un retroceso. Digo, para nada. No, que sí. No, lo que vengo a evidenciar es que el amor no entiende de sexos, y que el amor se puede producir en cualquier sentido, y que ahora todavía en pleno siglo XXI haya unos señores que vengan a decir totalmente lo contrario, pues bueno, es una cosa que te llama mucho la atención, y que haya un montón de gente pues que siga, ¿no?, con ese tipo de dogmas, ¿no?, que les inculcan desde bien pequeños. Pero bueno, es como en otros tiempos, es como venir a decir hace 20 siglos o 17 o 18 siglos que la Tierra era redonda, pues lo mismo. pues mira, en aquel momento te hubieran conducido directamente a la hoguera, ¿no? Pues sí. Pues ahora no pueden, pero si por algunos fuera, cada vez que dijeras alguna de estas, te conducían directamente a la misma. De luego que sí. Bueno, Carlos, pues este ha sido el tema. La gente preguntará qué ha tenido que ver lo que has explicado con el reloj al final de Falquiquera. No, lo único que tiene que ver con el reloj es que quiero que la cosa, bueno, al menos quede clara, ¿no? De que desde muy antiguo se sabe con exactitud que la Tierra era completamente redonda, desde muy antiguo, más incluso de lo que nos pensamos, y que si en algún momento durante bastantes siglos creímos que la Tierra era plana, pues fue debido a las causas que acabamos de mencionar, ¿no? Sin comentar, evidentemente está, que después durante bastante tiempo, a partir de Copérnico y luego Galileo, se consideró que la Tierra debía estar completamente quieta y era el centro del universo, hasta que se vino a demostrar que la Tierra giraba en torno al Sol y no se quedaba quieta para nada. No fue hasta tiempos de Juan Pablo II que se vino a pedir disculpas porque quizás se habían equivocado o se habían excedido un poco con Galileo, cabe recordar. Pues eso es lo que te decía, ¿no? Sí, totalmente. Que en algún momento de nuestra historia ya hemos sufrido retrocesos, ha sido por los de siempre, pero que no sorprenda a nadie que nuestros antiguos, que en aquel entonces evidentemente no entendían de religiones monoteístas para nada, pues tenían bastantes más conocimientos de lo que presuponemos. Y ahí está el misterio y lo interesante, claro. Bueno, pues con eso nos quedamos, Carlos. Antes de acabar, como sabes, siempre nos gusta preguntarte por todo lo que vas haciendo. ¿Qué esperamos de Carlos Mesa en el futuro en Planeta Insólito? Bueno, en la empresa estamos ahora muy orientados hacia nuestro siguiente viaje, que nos vamos ahora en Semana Santa a otra vez a tierras del Languedoc, porque nos vamos a conocer in situ la historia de los cátaros, que es una de las historias más apasionantes y menos comentada, ¿no? Es otra vez lo mismo de siempre, Pablo. El que se acerque a conocer qué es el catarismo se va a encontrar una gran sorpresa, ¿no? Se va a encontrar que un papa, Inocencio III, después de ver que cada vez se quedaba con menos clientes, como digo yo, y viendo que habían otros que les estaba arrebatando precisamente a esos clientes, estamos hablando precisamente de los cátaros, que los cátaros eran unos gnósticos. Mira, hoy que habéis hablado de gnosticismo, pues ahí los tenéis otra vez de nuevo. Eran unos gnósticos muy, muy, muy interesantes por lo que predicaban, y además gente creía en la reencarnación, pues en la reencarnación y en un Jesús que no había muerto en la cruz, fíjate lo que te digo, sino simplemente un mensajero. Pues viendo que esto estaba triunfando, como digo, en la zona de Occitania, de Languedoc, pues envió allí a un cruzado, Simón de Montfort, y a un rey, Felipe Augusto de Francia, a masacrarlos. Y se produjo uno de los mayores genocidios que se ha realizado en toda Europa, ¿no? Cabe recordar una frase mítica de la historia, aquella que Arnaud Amaury, antes de entrar en Béziers, le dice precisamente a... No, fue Simón de Montfort el que le dice: aquí hay hombres, mujeres y niños. Y Arnaud Amaury, el brazo derecho del Papa Inocencio III, responde: matadlos a todos, porque Dios ya sabrá reconocer a los suyos, a los buenos en el cielo. Así que, como digo, eso fue una de las mayores atrocidades que se llevó a cabo en la zona de Francia. Acabaremos en Montsegur, el lugar aquel mítico con unos 1.200 metros de altitud, una montaña en la que lo alto del todo se encuentra el nido de las águilas, un castillo sorprendente, prácticamente sitiado durante un año, hasta que finalmente tres o cuatro perfectos bajaron ocultos una noche y se llevaron consigo el oro y las poquitas riquezas que pudieran tener los cátaros, incluido el Santo Grial, o más bien la documentación que testimoniaba que Jesús estaba casado con María Magdalena. Y como todo el mundo sabe, Montsegur fue el último bastión de los cátaros, ¿no? Allí estoy metido, y después de esta historia volveré otra vez a retomar ese libro, que espero yo que pueda terminar para después del verano y que pueda ver la luz publicada hacia finales del 2012 o como mucho comienzos del 2013. Planetainsólito.es. y que estaremos realmente atentos a todo lo que vas haciendo, Carlos, ya lo sabes. Por cierto, no necesitas un enviado especial de Los Misterios Nos Miran a alguno de tus viajes o algo, ya sabes que estamos disponibles, ¿eh? Bueno, este tampoco es este es un viaje interesante porque lo tenemos muy cerca, pero tampoco es uno de los grandes viajes. A los grandes ya, viajes, ya, no te preocupes. Ya a finales de año, si quieres, hablamos, porque mi intención es ir para finales de este año a Argentina. Pues ahí enviamos un ahí vamos, no te preocupes. En Patagonia hay mucho que hablar todavía. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Ya te dije que te robaríamos poco tiempo. Ha sido una pena que no pudieras estar hoy aquí, pero te esperamos prontito, que te gusta estar con nosotros y nosotros contigo, que es un placer tenerte como siempre aquí en Los Misterios, y que a ver de qué hablamos la próxima vez. Pues encantado, y nada, que paséis, ya que no nos veremos, una buena Semana Santa a todos los presentes. Unas buenas vacaciones, iba a decir, porque esto de Semana Santa la verdad es que me fastidia bastante pronunciarlo. Pero que lo paséis bien todos los presentes, y que si queréis a la vuelta, pues ya hablamos de un nuevo tema. Seguro que sí, Carlos. Muchísimas gracias. Un saludo, Carlos. Venga. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, llegamos al final del programa. Como ya sabéis, los acordes de Magic Flea siempre nos lo recuerdan, y me gustaría preguntaros a todos qué os ha parecido los temas que hemos tratado hoy, Marta, por ejemplo. Increíbles. Creo que es una visión diferente de lo que pudo ser Jesús, y Carlos Mesa también, lo que nos ha traído, muy interesante lo del reloj. Sí, además es eso, yo lo quería aclarar, lo que pasa que él, ya sabéis que habla mucho y es muy interesante siempre, de que en sí no es la historia del reloj, es como ese reloj de bolsillo que él compró le llevó a hacer este artículo, este estudio, digamos, de alguna manera, para llegar a la conclusión de que, bueno, de que quizás ya se sabía que la Tierra era redonda. Exactamente, por eso me parecía muy interesante la comparación. Pues sí, la verdad es que sí, me ha encantado. Te esperamos la semana que viene con un invitado, dos invitados, yo creo que de lo más especiales. Uno estará aquí y el otro estará por teléfono, ¿no, Marta? Sí, tendremos a Javier Sierra hablándonos del Maestro del Prado, y a Alex Terra hablándonos de su próximo libro sobre Gaudí. Así que la verdad es que estará genial. Yo espero que sí. Hasta la semana que viene, Marta. Hasta la semana que viene. Mario. Pues genial, esto se pasa volando, las horas caen y no veas los temas, pues genial, como siempre. Sí, porque nos van a echar. El tema que hemos debatido de Jesús. Horas que nos van a echar, de verdad. Desde luego que vamos todos directos a la hoguera, si es que no nos están esperando a la puerta. No, ya. No, aparte de que nos van a echar a la hoguera, que es que nos van a echar del lugar, porque es que cierran y estamos aquí apurando, pero bueno. Eso también, espérate, vale, que estén montando una pira ahí en el parque, o sea que... De luego que sí. Vale, genial, como siempre. Yo creo que sí, y la semana que viene temas muy, muy interesantes. Hombre, ¿no? Y tanto que sí, vamos a disfrutarlo todos. De luego que sí. Mario, has escrito un artículo para Mundo Parapsicológico que lo hemos publicado en... Bueno, no sé cuánto hace que lo has escrito, pero el otro día lo pusieron... Sí. Lo escribí precisamente, bueno, al finalizar el año. Lo que pasa que por problemas técnicos en Mundo Parapsicológico han tardado en publicarlo, ¿vale? Pero de hecho tendría que haber salido hace 2 meses. Bueno, que es sobre las profecías mayas fallidas, ¿no? Bueno, interesante, porque quieras que no, también al paso del tiempo queda más interesante. Ahí pongo, pues digamos, en evidencia todo lo que se hablaba que no ha ocurrido. Bueno, pues hace poco lo enlazamos en la web, lo volveremos a enlazar, y además que el que quiera verlo que entre a Mundo Parapsicológico, que es una página pues de lo más interesante, desde luego. Hasta la semana que viene, Mario. Hasta la semana que viene. Espera. Mario, que te ahogas. No, ya está. Vale. Ana María Torralba. Has hablado lo justito, pero has quedado bastante impresionada, en el sentido de que, como ya has comentado antes, no conocías muchas de las leyendas, mitos, ¿no? Que comparaban a Jesús con Egipto y las diferentes religiones que hemos tratado, ¿no? Sí, la verdad es que me ha parecido súper curioso. He anotado un montón, que además el libro este que habéis dicho de Jesús 3.000 años antes de Cristo, me lo voy a mirar, sí, obviamente. Bien. Porque el tema me ha gustado mucho. Luego el reloj también me ha gustado mucho. Me hubiera gustado más que Carlos hubiera estado aquí. Y ha sido una pena porque ha sido algo de última hora, pero iba a estar aquí con nosotros. Pero bueno, no pasa nada. La próxima vez estará seguro. Vamos. Eso te iba a decir. Más adelante lo veremos. Y creo que hemos sido los tres los que nos hemos hinchado a hacer anotaciones. O sea que Marta y yo nos hemos quedado cortos. Ya, luego. Sí. Y bueno, pues hasta la semana que viene, muy bien. Con un tema, de verdad, Javier Sierra, muchas ganas, ¿eh? La verdad Javier es Sierra que y Alex Guerra, es que son, no, vaya apellido, desde luego. Pero es curioso porque, mira, Alex la tuvimos aquí la última vez por sí, lo curioso, de Rongorongo. Sí, Rongorongo. Y gracias a eso ha pasado lo de las... ahora no me las líneas de Nazca, sí. Las líneas de Nazca, y me hacía mucha ilusión entrevistar a Javier Sierra porque hace muchos años leí uno de sus libros, La última cena, que fue a raíz de, del Código Da Vinci, bueno, y demás. ¿La última cena o la cena secreta? La cena secreta, perdón. Perdón, me he equivocado. No pasa nada. Y fue que lo leí por casualidad y me gustó mucho. Además, bueno, busqué mucha más información de él y tal. Y, oye, ahora tenerla... Bueno, y que tuvimos la oportunidad de que nos firmara el libro de por San Jordi el año pasado. Sí. Bueno, lo conocimos. Fue un momento que, bueno, lo conocimos, que se iba y yo allí gritando como una loca. Y la verdad, bueno, que hizo muy de bien. Decir que teníamos acordada con él una entrevista y ¿sí? Ya lo dije en su día, pero me alegré mucho de, entre comillas, no poderla hacer porque era tal el aluvión de personas que estaban alrededor de él que era absolutamente imposible robarle el tiempo, y eso es una, siempre es una buena señal tratándose de libros, de escritura y de autores como él, desde luego. Sí. Así que es un auténtico honor tenerlo la semana que viene con nosotros. Y a Alex Guerra, que está preparando el proyecto de un nuevo libro de Gaudí y que, como dice Ana, me congratula decirlo. Y es que así me lo hizo saber el otro día ella, de que ese proyecto en el que se ha inmiscuido ahora, ¿no?, con Carlos Hermida de las líneas de Nazca, aquel que se, bueno, que con Carlos considera que, o bueno, están estudiando que Nazca puede ser un plano de dimensiones gigantescas, reconocido, bueno, la UNESCO recientemente les ha mencionado y además al parecer les ha reconocido el mérito, o sea que es algo, que estamos hablando de algo muy serio, pues resulta que esa unión nació aquí en Los Misterios Nos Miran, así que... Sí, sí, no, y yo tuve el honor, o sea, el placer de estar con vosotros. Exactamente, ese día. Mario estuvo aquí, es con nosotras, sí. Estuviste como invitado, ahora ya eres miembro de la familia, o sea que un placer, de verdad, y yo creo, mira, tenía un texto para finalizar, pero creo que lo voy a dejar porque me gusta acabar pensando en que Los Misterios Nos Miran en aquella ocasión sirvió para algo, y para algo que parece ser que es muy importante, así que la semana que viene lo comentaremos. Hasta la semana que viene.